mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa aquí en Mala Compañía, segundo programa de la tercera, no, cuarta temporada de Mala Compañía. Ya estaban mis compañeros ahí al fondo, les he escuchado, estás equivocado, ¿no? Porque ya hemos grabado un par de veces la intro, porque es algo que me pasa siempre, me equivoco. Pero bueno, no voy a enrollarme más, así que presento al resto del equipo. Venga, primero, Catman, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas a todos, como siempre, lo mejor, el primero. Nada, pues preparado para una nueva jornada podcastil. A ver, ¿qué pasa? ¿De qué se está riendo? Nada, continúa. No, a ver, porque... Un respeto, aquí hacia la estrella del programa, por favor. Sí. Vale. El título de estrella no te lo quita absolutamente nadie. No. O sea, tú tranquilo. Pues nada, hablo a mi audiencia, que es la que me quiere escuchar de verdad, y no vosotros dos engendros de yo que sé qué. Nada, preparado para una nueva jornada, espero que les guste lo que viene por delante, y por mí podemos continuar. Vale. Ahora es cuando muteo a Carmen y ya no hablo más en tu programa. Y el siguiente, el tercero, pero no el menos importante, Lema, ¿qué tal? Pues hola compañeros y hola señoritas y señores oyentes. Pues nada, en un nuevo programa. Aunque Carmen, joder, está empieza con ganas, ¿eh? Sí. Madre mía. Parece que tiene hasta ganas de grabar. Vamos a aprovechar este momento, por favor. Pues nada, chicos, hoy tenemos un programa algo especial. ¿No te presentas? ¿No te presentas? Bueno, yo soy Richard, es que me quitan la gana, no es que eres la estrella, pues ya está, todo para ti. El resto somos secundarios, somos sombras alrededor tuyo. Y bueno, si no me interrumpe Catman, ¿ya puedo continuar? Sí. Vale, lo que comentábamos, un programa, como podéis ver, pelín más corto de lo normal. Va a ser, seguramente, porque, bueno, ya lo hemos calculado. Y no va a haber un mal análisis por primera vez, creo, en la historia de Mala Compañía, en un programa. Creo que va a ser la primera vez que no va a haber mal análisis. Sí. Os prometimos Fallout 4, pero, bueno, es un título muy, muy, muy, muy largo. Y tenemos menos tiempo del normal. Así que queremos hacer siempre los mal análisis lo mejor posible, que nos queden largos y que queden las cosas claras, y lo dejaremos para diciembre, que es un mes como ya está casi todo el pescado vendido. Además, queremos también probar Battlefront, y todo esto lo vamos a dejar para el siguiente programa, así que no me enrollo más. Catman, sí. ¿Qué es lo que toca ahora? ¡Sumaria! Y en el programa de hoy... Así me gusta. Lema, ¿qué es lo que tenemos hoy en el menú? Pues hoy dos cositas. Tenemos para empezar Netflix, donde Richard aquí nos va a hacer un repaso a todo lo que ha podido encontrar en su plataforma favorita ya directamente. No hay otra cosa, es Netflix. No hay nada más para Richard. Nos va a repasar un poquito las series que podemos encontrar, el tema de precios, cómo, si alguien está interesado, cómo se puede hacer con ello. Y después iremos a un repaso al Retro Barcelona 2015, que se celebró en noviembre. De este año. No, pero di el nombre largo. Hostia, nombre, espérame. ¿Cómo se llama? Me tengo que ir a buscar el papel. Espera, lo tengo. Tercera edición de la Feria de la Tecnología y el Videojuego Clásico de Barcelona. Así te gusta más, ¿verdad, Richard? Así me gusta, hombre. Con propiedad. Pues acortándolo, el Retro Barcelona 2015. Muy bien. Pues lo dicho, chicos, un programa que va a ser más cortito, pero no va a dejar de ser interesante. Y empezamos ya, ¿no? Venga. Sí. Contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast, o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Bueno, y ahora llega el momento de hablar de Netflix. Justo cuando estamos grabando esto, ha pasado el primer mes de vida de Netflix en España. Y hoy no tenemos ninguna serie, vamos a hablar de un servicio. Es extraño, ¿no? Porque normalmente siempre hemos hablado de series y no de plataformas y tal. Pero bueno, es algo que creo que a todo el mundo le puede llegar a interesar, sobre todo si te gustan las series. Chicos, ¿conocéis vosotros la existencia de Netflix o el 20 de noviembre cuando se anunció en la televisión y en periódicos y demás, os pilló un poco con el pie cambiado? No, yo ya hacía tiempo que lo conocía, de cuando salió en Estados Unidos, vaya. Yo lo conocía de vosotros, que habéis estado dando el coñazo desde que empezamos este programa. Sí, con Netflix, estábamos ya hablando de Netflix. Sí, hemos hablado varias veces ya, con la tontería. Ah, así de pasada, pero sí, hemos hablado. Sí. Ah, vale. Pues justo ha llegado a España y vamos ahora a hablar un poquito más. Un poquito más en profundidad. Lo primero de todo, ¿qué es Netflix? Pues más que nada es. Netflix lo que hace es ofrecerte un servicio de VOD, que llaman los americanos, o VOD. Que no es otra cosa que las siglas de Video On Demand, o sea, vídeo bajo demanda. Que esto es lo que tiene más éxito ahora en Internet. Si habéis tenido alguna vez el Canal Plus, no sé, Candon, si tú tuviste el Canal Plus en algún momento, lo sigue o lo tienes. Yo recuerdo que tenías algo así, ¿no? Bueno, yo no, pero... O sea, sí, mi novia tiene el Canal Plus, el Yombi y todas estas cosas. Sí. Pues esto era el paso anterior, ¿no? Que tenías... ¿No era el Yombi, era el iPlus, puede ser? Sí, que era sí. Como un disco duro. Que lo conectabas al televisor y lo que hacía era bajarte todos los programas, bajarte todas las series y luego lo podías ver. Sí, pues o sea, la programación era la que era y entonces tú podías elegir el programa que grabar y después te lo veías, pero eran los programas como los canales clásicos de televisión. Sí, o sea, tú lo que hacías era como antiguamente cuando tenías el vídeo VHS, daba una peli, lo programabas, ¿no? Va a empezar la peli a tal hora, el vídeo se ponía, grababa y luego lo veías, ¿no? Pues esto es... Es un paso un poco más avanzado lo que es el iPlus y ahora ya viene el vídeo bajo demanda o en streaming, que es ya la novedad y el último paso. El funcionamiento de este es sencillo, ¿no? Porque, bueno, siempre si decimos streaming hay veces que te puedes perder. Pues vamos a poner un ejemplo así visual, que es, podríamos decir que es como YouTube, tú entras, abres la página, seleccionas el vídeo y le das al botón de play. Y vas viendo el vídeo, entonces al mismo tiempo que tú vas viendo, se van descargando casi, en tiempo real, las siguientes imágenes de este vídeo, o sea, los datos. Pues Netflix funciona exactamente igual. El streaming tiene su parte buena y su parte negativa. La parte buena, que conectas y listo. No tienes que esperar a que se te descargue casi nada, ¿no? Es algo instantáneo. Pero bueno, también la parte negativa es que en el momento en el que se te corte la conexión, pues te quedas con la tele en negro y con una cara de tonto bastante importante, ¿no? Es esto de muchas veces, me quedo sin conexión, ¿no? Y llamando al proveedor de la línea y como un loco, ven aquí, cabrón, quiero la línea. Sí. Tú justamente tuviste problemas con el proveedor, hostia, ¿no? Hostia, sí, me cago en ellos. Pues imagínate si hubieras tenido Netflix y hubieras estado esperando para ver algo. Te hubieras dicho, madre mía, Netflix lo veo cada noche y ahora me han jodido. Ahora tendré que leer un libro, joder. Qué desgraciado eres. Pues lo dicho, esto es básicamente cómo funciona Netflix, ¿no? Pero muchos os preguntaréis, ¿qué necesito para poder utilizar Netflix? Porque se dice todo el mundo Netflix, pero no llamas a un sitio y no llamas a un técnico, ni te instala nada, ni tienes que pedir algo para el modem, nada. Es más sencillo que eso. ¿Qué necesitas? Básicamente tienes que tener una conexión a internet decente. Habrá más de uno que dirá, uy, ahora me ha dicho decente, seguramente serán muchos megas. Bueno, pues no necesitas tanto para poderlo ver decentemente. Un ejemplo, para poder ver contenido en HD, lo que viene a ser hasta 1080p, Netflix recomienda una conexión mínima de 5 megas. 5 megas te va a ir renqueando. Luego tienes la opción de ver todo lo que te puede ofrecer Netflix, que es poquito de contenido, a 4K, que necesitas como mínimo 25 megas. Esto ya es cosa... Ya sube el listón esto. Sube muchísimo. Entonces, mientras tú tengas conexión... podrás verlo. Y una conexión decente. También te da la opción, que luego comentamos los planes, de ver todo en su patch HD. Bueno, lo que vendría a ser la Standard Definition, que creo que, si no recuerdo mal, era en 540p puntos por partícula, ¿no? Por pulgada, esto que le llaman los americanos. Pues una vez ya tienes la conexión, lo único que necesitas básicamente es un dispositivo. Y te funciona con cualquier dispositivo multimedia medianamente moderno que te permite tener acceso a Netflix. Por ejemplo, smartphones, tablets, como no PCs, smart TVs, consolas de la nueva y la pasada generación, etcétera. Casi puedes conectar el microondas a Netflix. Es muy sencillo y te funciona realmente bien. Yo lo he llegado a probar en PlayStation 3, me funciona bien, PlayStation 4, me funciona perfectamente. Ahora os voy a explicar más o menos cómo lo tengo yo montado el tinglado, porque no tengo ningún PC y justamente ahora en el comedor no tengo ninguna consola, así que me compré un aparatito, Chromecast, que es creo que vale 39 euros si no recuerdo mal, que lo que hace es que te convierte tu tele normal, porque yo no tengo ninguna Smart TV, pues te convierte esto en una Smart TV, por así decirlo. Entonces lo conectas ahí directamente, entonces te tira de Wi-Fi y lo que necesitas es un teléfono móvil. Entonces controlas con la aplicación del móvil de Netflix. Lo único que haces es mandas eso, que se llama mandar la imagen directamente al Chromecast, y esto te conecta a la televisión. Entonces lo que hago es controlar con mi móvil los programas que quiero ver con en la televisión mediante Chromecast. Entonces el móvil también es como mi mando, por así decirlo. Lo paro, paso capítulos, subo volumen, bajo volumen, todo eso lo hago con la aplicación del móvil de Netflix. Y es algo realmente cómodo. Y yo la verdad es que llevaba pensando, ¿no? Desde que se anunció que Netflix lleva a España, a ver me montaré el tinglado para poder verlo sin tener que mover la consola y tal. Y la verdad es que este aparatito Chromecast me va realmente bien. Vosotros, chicos, todos tenéis consolas, ¿verdad? Conectadas al televisor, o sea que no tendréis ningún problema de poder utilizarlo. No, en principio no. Sí, bueno, yo no la tengo en el comedor, pero como tengo Smart TV, aunque es cutre, Smart TV, pero tira para poder ver Netflix. Sí. O sea que sí. O sea, tienes la aplicación, ¿verdad? No me la he bajado, pero sí, me la podría bajar, sí. Sí. O sea, es muy fácil llegar a tenerlo. Y si no, ya os lo digo, el Chromecast funciona muy bien. Yo tengo la segunda versión, que salió hace un par de meses, y me ha costado 39 euros. E incluso ahora, que está casi ya en precio de saldo, tenéis la del año anterior, el Chromecast 1, por llamarlo de alguna manera, que funciona igualmente bien. Si lo vais a utilizar para Netflix, no necesitáis más potencia de la que te puede ofrecer el aparatito este. Y creo que lo he llegado a ver por 25 o 30 euros. O sea, sí, un precio muy bueno. Y si no, con un portátil conectado a la tele, pues ya también, sí. O sea, facilidades tienes, eso sí, ya es... Uh-huh. Es sencillo. Sí, pero pero yo no es que la verdad es que con el Chromecast es muy cómodo, lo digo por el tema del mando, ¿no? De que lo vas controlando todo con el móvil o con la tablet que tengas y sin ningún problema. O sea que, como podéis ver, no necesitáis hacer un gasto extra muy loco, sobre todo todos los que estáis escuchando este podcast. Lo lógico es que tengáis una consola conectada a una televisión, pues ya tenéis acceso a Netflix. Simplemente te bajas la aplicación, lo controlas con el mando de la consola, los menús y ya está. Todo muy sencillo. ¿Tenéis alguna duda, chicos, o algo que creáis que me haya dejado? No. No. Vale, pues si queréis ya vamos directamente a lo que importa, el dinero. Uy, ¿qué es lo que te cuesta Netflix? Pues Netflix te ofrece tres tarifas. La básica, que es la definición estándar, o sea, hasta 540p, Super HD, vaya, son 8 euros al mes, 7,99. Vamos a redondear como se tiene que hacer, vaya. Esto te permite tener acceso a Netflix, a todo el catálogo de Netflix. Eso sí, solo puedes utilizar un dispositivo al mismo tiempo. O sea, hay gente que se ha llevado a veces, ha tenido dudas, ¿no? De esto de un dispositivo, ¿cómo va? Que digo que, por ejemplo, voy a utilizar Netflix desde tal consola y ya no voy a poder utilizarlo desde ningún otro dispositivo. No, tú puedes utilizarlo desde cualquier dispositivo. Lo único que pasa es que con tu cuenta de abonado solo puedes tener un solo dispositivo utilizando Netflix. O sea, vamos a poner un caso. Yo tengo un dispositivo, lo estoy viendo a través de mi PlayStation 4 y Lema quiere ver con mi cuenta, lo quiere ver con su smartphone. Pues no. Si yo soy el que primero está conectado, Lema no va a poder conectarse. ¡Me cachis! Se va a quedar bloqueado. En el momento en el que yo esté desconectado, Lema lo va a poder utilizar en el smartphone. Pero lo va a poder utilizar en el smartphone, en la tablet, donde quieras. O sea, no este dispositivo es, lo he dicho, para conectado al mismo tiempo. Puedes utilizarlo donde quieras. Vamos, que no te obliga a asociarlo con un dispositivo. ¿no? Ahí está, porque he visto gente que pensaba, oh, esto de dispositivos es que hay que asociarlo. No. Va más que nada por gente que está conectada a ese mismo tiempo, en ese mismo momento, a la misma cuenta. La segunda, tarifa, que es la más utilizada, es la HD, que te funciona, puedes ver contenido hasta 1080p. Cuesta 10 euros al mes y puedes utilizar dos dispositivos al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que sí que puedes compartir en este caso cuenta. Por ejemplo, yo tengo una cuenta y la comparto con Lema. Yo, lo que estábamos haciendo antes, yo tengo mi PlayStation 4 y Lema en su casa con su PlayStation 4. Pues con esta tarifa sí que podríamos estar los dos utilizando al mismo tiempo un dispositivo. El problema vendría si ahora Kanman quisiera utilizarlo mientras nosotros dos estamos conectados. Te aguantas, Kanman. Él no podría entrar. Pero veis, aquí ya sí que se puede compartir cuenta. Entonces, si creéis que 10 euros al mes supone que es mucho dinero, pues si lo puedes compartir con alguien, ya son 5 euros al mes. Está bastante bien. Pues sí. Y luego ya viene la última tarifa, que es la Premium, que es la Ultra HD. O sea, puedes ver el contenido hasta 4K. Lo que pasa es que de 4K en Netflix ahora mismo hay 3 o 4 series y poquita cosa más. Es algo que se está ahora instaurando. Y bueno, y no es solo el problema de que Netflix solo te dé 3 o 4 series, sino cómprate tú una televisión de 4K, los precios a los que están aún. Qué barato no es. Pero bueno, si es vuestro caso, pues nada, aquí tenéis la tarifa Premium. Que serían 12 euros al mes, o sea, 2 euros más, si veis, va de 2 euros en 2 euros, va subiendo cada tarifa. Y lo bueno también es que puedes utilizar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, simultáneos, o sea, puedes compartir cuenta tú y otras 4 y otras 3 personas más, perdón. O sea, que calculad y ya os sale incluso más barato el compartir cuenta. Sí, sí, es que ya el nombre de la cuenta Premium Ultra HD, es que joder, es ahí a lo grande. Como no sé si lo hemos comentado ya, el primer mes es gratis. O sea, tú te das de alta en Netflix, pones tu correo electrónico, le tienes que dar o bien tu tarjeta de crédito o bien tu PayPal, que es justo lo que he hecho yo, aunque luego lo puedes borrar. Y el primer mes es gratuito. Si antes de que finalice el primer mes no estás convencido o no te interesa, pues directamente entras en la página web y te puedes dar de baja sin muchos problemas. Es algo que, bueno, he estado comentando y con gente y dicen que sí, que no es esto de que te ofrecen otros servicios, de que, por ejemplo, cuando te tienes que desapuntar de una compañía de teléfonos, tienes que enviar hasta faxes, es un verdadero coñazo. Y muchas veces no nos cambiamos de compañía por el peñazo que significa esto. No, esto es mucho más, lo he dicho, en 3 clics te das de baja. Que en un futuro resulta que, bueno, te quieres otra vez volver a dar de alta, no te van a penalizar, vas a poder entrar sin problemas, te vuelves a suscribir otra vez. Lo que sí que pasará es que no te volverán a dar otro mes gratis, pero, bueno, si te creas otro perfil, otra tarjeta de crédito, pues puedes ir tirándote así 42 años sin pagar. Pero en principio, si es el primer mes y luego si cortas, vuelves otra vez a meterte, no te dan el primer mes, pero no tiene ninguna penalización. Y también es importante que no hay ninguna permanencia mínima. O sea, la permanencia mínima sería el mes que es lo que has pagado. Fuera de esto, te puedes ir cuando quieras. Luego, aparte, si alguno de los que estáis escuchando esto tiene contratado el servicio este de televisión que está ofreciendo Vodafone, os da gratis 6 meses de suscripción a Netflix. No sé qué hay que hacer para entrar porque no tengo ni idea. Pero bueno, entráis a la página web y seguramente de Vodafone y seguramente os saldrá al principio de la página porque le están dando coba por anuncios de televisión y demás. No está nada mal. ¿Alguna duda? Sí, no, está muy bien. Ya ves tú, 6 meses gratis, sí, lo pruebas, sí. Y es un complemento a lo que tú veas de Vodafone, vaya. Otra cosa importante es que cada suscripción te permite tener más de un perfil activo. Y la gracia es que cada perfil es independiente. O sea, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de Lema y yo. Compartimos cuenta. Lema tiene su perfil, yo tengo el mío. Lema está viendo, por ejemplo, la serie esta de Marco Polo. Luego hablaremos un poco de ella. Y él va por el capítulo 1. Yo voy, sin embargo, por Marco Polo por el capítulo 8. Él, mientras entre en su perfil, lo tendrá todo conforme él lo está viendo y yo conforme lo estoy viendo. O sea, que tengamos la misma suscripción no indica que tengamos que tener la misma cuenta. O sea, te puedes crear todas las cuentas que tú quieras en tu perfil, creo. Básicamente yo tengo 3 o 4 en mi cuenta y por ahora puedo seguir haciendo, no tengo más problemas. Y esto es como que te dan facilidades, ¿no? A la hora, no te van a decir comparte cuenta, pero quiero decir que si tienes que compartir cuenta no es ningún problema porque tienes diferentes perfiles. Y esto va muy bien incluso si no vas a compartir cuentas y en tu casa, por ejemplo, pues están tus padres, está tu pareja, cada uno ve ciertas cosas, pues cada uno tiene su perfil, ve sus cosas, tiene su lista de seguimiento y no... No es eso de, por tener la misma cuenta vamos a tener problemas, porque, ay, mira, Lema entró anoche y yo me jodió Marco Polo, iba por el cuarto, me lo quedé en el minuto 24 y Lema lo ha puesto en el minuto 2 por el minuto 32, ahora me ha jodido el... que esto es lo bueno que tiene el EFI, ¿no? Que tú le das al botón de stop, vuelves 3 meses después, 2 años, lo que tú quieras y vas a acabar, vas a empezar otra vez esa serie por el capítulo y por el minuto por el que tú ibas. Entonces esto es interesante. Bastante y además bien. Que te da es muy cómodo, es muy cómodo. Otra cosa también importante es que te deja elegir el idioma en el que lo quieres escuchar. Tú puedes elegir en todos los idiomas que está doblado, obviamente, la serie. Pues yo qué sé, lo mismo. Marco Polo, pues yo soy alemán y la quiero ver en alemán, aunque esté en España aquí, ¿no? Pues la quiero ver en alemán con subtítulos en castellano. Pues lo puedes poner. Que lo quieres ver en alemán con subtítulos en italiano, también lo puedes poner. O sea, todo esto lo puedes controlar directamente con la aplicación. Y luego además lo que a mí me gustó es que los subtítulos te los permite poner del color que tú quieras, del tamaño que quieras y te da a elegir entre diferentes fuentes, la Arial, la Verdana, las que tú quieras, vaya. Que esto también está es interesante, a mí la verdad es que me hizo gracia, sobre todo el tamaño de la letra, que hay gente que tiene problemas de visión y tal, pues ve la tele y no quiere quizás ponerse las gafas, pues se ponen las letras más grandes. Esto me parece que está realmente bien. Y vale, otra cosa importante es que una vez tú te suscribes a Netflix tienes acceso a todo el catálogo. Ninguna película o serie estará bloqueada y tendrás que pagar algo para poder verla. Que esto sí que pasa en algunos servicios. Aquí no, aquí tú pagas tu suscripción, pagas Netflix, tienes acceso a todo Netflix. Bueno, es un poco lo que se pedía, ¿no? Porque yo a veces he estado mirando, no me acuerdo si era en Jumbie, creo. Una de estas de alquiler de películas, ahora no me acuerdo. Que si querías ver una en HD recién salida de alquiler te costaba como, no sé, 10 euros, ¿qué dices? ¿Estamos locos? Sí, puede ser. Tranquilamente, que era una burrada. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, Movistar, tienes Movistar Series, que sí, te dicen, vale, 9 euros al mes. Sí, 9 euros al mes Movistar Series, pero luego tienes que tener paquete básico, que creo que todo, si no recuerdo mal, rondaba entre los 30 y los 40 euros. Tienes un catálogo de series brutal, enorme. Tienes el Jumbie, que sería el sistema este de bot, de vídeos bajo demanda. Lo tiene... Es Jumbie, es el sistema de este para Movistar. O sea, está todo muy bien montado. Lo que pasa es que vale mucho. A mí personalmente 40 euros al mes me parece muchísimo para ver series. Parece una salvajada. Pero bueno... Habrá gente que luego tenga Movistar para ver el fútbol y demás historias. Entonces, pues, sí que le puede interesar, ¿no? Es decir, por 9 euros más tengo un porrón de series. Esto ya va cada uno, pero así de primeras. De lo que estamos hablando aquí, de lo que es ver series y películas. Pagar 40 euros al mes, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece... Yo no estaría dispuesto a pagar eso. Depende el número de series que veas y los capítulos. A ver, si te ves uno al día, pues a lo mejor dices, bueno, va, como veo bastante estoy conforme. Pero si te ves a lo mejor dos capítulos a la semana y dices, joder, me sale el capítulo a oro. Sí, la verdad es que sí. Luego, lo que es interesante es que cuando tú terminas un capítulo en Netflix, es buenísimo porque... Te salen los títulos de crédito y luego abajo te pone y pasaremos al siguiente capítulo en, y te pone una cuenta atrás, ¿no? De 20, 19, no sé cuántos segundos. Y entonces, sin darte cuenta, que me pasó a mí el otro día, me tiré viendo 2 horas y no sé si vi 3 capítulos. Claro, te los se van enlazando y es que además luego te lo enganchan si la serie, lo que es la intro, la típica cortinilla, ¿no? Con los títulos y demás, es al principio del capítulo, te lo salta. O sea, ya directamente empieza, dijésemos, pues a lo mejor 20 segundos después de lo que de verdad empieza el capítulo. O sea, para quitarte todo lo que es la introducción. Y me quedé así, hostia. Qué curioso. Qué chulo, sí. Aunque los creadores no sé si estarán tan contentos que salten sus nombres, pero es curioso. Bueno, pero al final lo que quieren es que la serie tenga éxito, no, y tal. Sí, seguramente. Pero como consumidor a mí me parece genial, o sea, es algo que pum. Y luego directamente con el móvil que estoy yo, en el momento en el que se para, me sale como una pop-up de estas en el móvil que me dice, pasa al siguiente capítulo, ya para que ni esperes los 20 segundos estos, ¿no? De los créditos finales, para hacerlo aún más rápido. Y otra cosa también importante es que no hay nada de publicidad, nada de publicidad, que esto la verdad es que está muy bien. Hombre, sí. Porque ciertos canales del digital, si ves Fox y tal, yo creo que ahí sí que te meten publicidad, ¿verdad? No sé si habéis tenido acceso a algún... Yo diría que te meten publicidad, pero del propio canal. O sea, ¿en el canal de Fox, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Sí, hay publicidad en medio de los capítulos y después de cada capítulo. Pero yo diría que más publicidad, o sea, del propio medio, ¿no? Más que anuncios externos. Depende las horas, porque si lo miras, por ejemplo, por la mañana... Es lo típico, un corte, un anuncio de alguna serie suya y ya está. Pero por la noche suele haber, creo que, anuncios de otras cosas. Vale, aparte vale. De sus... Creo, ¿eh? Tampoco estoy seguro ahora, no, porque nunca me fijo, pero quiero decir, a mí me suena... O como mínimo rellenan quizá durante un minuto publicidad solo del canal. O sea, te meten ahí todo el rato chorradas suyas, vaya. Sí, es que estás pagando un dinero y encima te estás metiendo publicidad. Sí. A mí sí que me molestaría. Bueno, es que también tengo un amigo que él tiene el Jombi. El E-Plus. Y muchas veces dice, tengo que pasar, paso los anuncios rápido, ¿no? Porque es que claro, cuando lo grabas en el E-Plus lo grabas todo. Y aquí lo bueno que tienes es que no hay publicidad. Luego otra cosa importante es la interfaz de Netflix. Esto está hecho para que lo pueda utilizar... tu madre, incluso tu abuelo, cualquier persona. O sea, es muy intuitiva. Además se ve grandecito, o sea, no tiene ningún problema. Y es exactamente la misma en todas las plataformas. O sea, ya lo puedes ver en PC, lo puedes ver en la tele, lo puedes ver en el smartphone, en la tablet. La interfaz es exactamente igual. Se divide, por llamarlo de alguna manera, como en tres bloques. El primer bloque es la lista de las cosas que tú estás viendo en ese momento. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes. Marco Polo, capítulo 4. Y dentro de ese capítulo lo llevo medio empezado. Pues lo tengo puesto en el minuto 25, por ejemplo. Pues yo, cuando quiera, tengo una lista ahí con todas las cosas que estoy viendo. Tanto películas, series, como documentales. En el momento en el que lo dejé. Para recuperarlo con un solo clic. Luego tenemos abajo lo que vendría a ser, en el siguiente bloque, lo que vendría a ser la lista de espera. Cosas que hemos estado viendo en el catálogo de Netflix mientras navegábamos, mirando, buscando cosas, y te da la opción de poner en la lista. Poner en la lista significa que es eso, lo estás poniendo en la lista de espera. ¿Qué? ¿Te llama la atención? ¿Quieres tenerlo controlado? O sea, porque Netflix, el catálogo es muy grande, puede ser que una cosa la hayas visto, no se sabe muy bien cómo ha llegado a ella, y puede ser que no la veas en mucho tiempo, te cueste una barbaridad volver a encontrarla cuando de verdad quieras verla, o directamente ya te has olvidado de aquello que viste y que te podía llamar la atención. Pues aquí lo pones en lista de espera. Tienes ahí todo lo que no has empezado a ver aún nada, absolutamente nada, ni el primer capítulo. Y en el momento en el que tú ya lo tienes, te pasa a la lista de las cosas que tú estás viendo. Y entonces ya iríamos al último bloque, que es lo más importante y que hace que Netflix en Estados Unidos, por ejemplo, pues tenga tantísimo éxito. Y es, puede parecer una chorrada, pero es el algoritmo. Tiene un algoritmo, no se sabe muy bien cómo es bastante secreto, de Netflix coge datos de todo lo que tú estás viendo. Entonces hace, como dijésemos, tus gustos personales. Y con esos gustos te dice, vale, tú has estado viendo esto, te tiene que gustar este producto, porque se parece a esa serie que estás viendo, que has visto no sé cuántas temporadas ya. Y entonces, esto, el último bloque vendrían a ser las recomendaciones. Aquí en España, poca gente ha podido darle un uso masivo tan grande a Netflix, entonces es normal verte en cosas que te pueden gustar, series y películas que no se amoldan nada a tu gusto. Pero supongo que con el tiempo, en Estados Unidos funciona perfectamente, y gente que dice, madre mía, Netflix, ¿cómo narices sabe que esto me iba a gustar? Porque es algo que tú no tenías ni idea de que existía, pero Netflix te lo está recomendando por los datos que he conseguido. Y es algo muy gracioso. Lo dicho, aún falta aquí tiempo para que se ponga las pilas. A mí es que me han empezado a recomendar como a 2 metros bajo el cielo, o así, es la del Mario Casas. Vale. Hoy tengo ganas de ti y cosas así, el barco, la serie. Digo, va a ser que esto a mí... gran serie. Bueno, Richard, yo no quiero decir nada, pero pega un poco con tu estilo, ¿eh? Sí. Pues ves cosas que clavan un poco al cielo, pero entre que el catálogo no es tan grande como el americano, ni muchísimo menos, y que aún no nos tiene pillado los gustos porque hay pocos datos que coger, pues está la cosa ahí. Pero bueno, en el futuro yo creo que esto será algo bastante importante. Chicos, no sé si queréis ya que empezar a hablar ya directamente de las series, que es básicamente lo que más vamos a tratar aquí, que es lo importante, ¿no? Es lo que nos llama la atención de querer suscribirte o el primer mes gratis de Netflix para ver alguna serie que te llama la atención. Vale, pues si queréis, primero lo he dividido un poco en bloques, y el primero va a ser de las series propias de Netflix, que es lo que más llama la atención, básicamente, porque Netflix pegó un boom muy grande en los Estados Unidos y tenía acceso a un montón de series, o sea, todos los canales querían ofrecerle que Netflix tuviera en su catálogo pues sus series, porque luego lo que hacía era que esas series triunfaran y luego se compraran los DVDs, etc. ¿Qué ha pasado en ese tiempo, desde que Netflix ya pegó el petardazo hace tiempo? Pues que muchas de esas compañías también han entrado en lo que es el sistema de vídeo bajo demanda. Por poner un ejemplo, Juego de Tronos. Creo que en la Netflix americana está hasta la segunda o la tercera temporada de Juego de Tronos. Más allá de eso, no hay nada. ¿Por qué? Más que nada porque HBO tiene un sistema que es el HBO Go, que es exactamente, funciona igual que Netflix, en el que ofrece todas sus series bajo demanda. Y así, con un montón, los canales así más importantes, Showtime y demás, pues están metiendo la cabeza. Y esto le está cortando un poco lo que es el flujo de nuevas series, nuevo contenido a Netflix. ¿Qué ha hecho Netflix? Pues directamente dice, si se me veo que esto van a intentar ahogarme, obviamente, porque están todas compitiendo, ¿qué es lo que puedo hacer? Series propias. Y eso es lo que entró Netflix hace ya 3 años, si no recuerdo mal, a hacer series propias, documentales, o sea, crear contenido de todo tipo, crearlo ellos para su plataforma en exclusiva, que es un movimiento bastante, bastante interesante. Entonces el sistema de Netflix a la hora de crear contenido es bastante diferente al resto de networks, de cadenas de televisión, vaya. Normalmente muchas de ellas lo que hacen es contratar un piloto, los directivos ven el piloto, si les interesa dan el visto bueno, si el piloto les gusta hasta cierto punto pero quieren que tienen que cambiar, pues graban un segundo piloto, luego les da la temporada, etc. Aquí no, Netflix lo que hace es llega al acuerdo con un estudio y dice, mira, oye, con un grupo de guionistas y productores queremos una serie de tal tipo, de policíaca, no sé qué, no sé cuántos, le dan el visto bueno y directamente ellos les ofrecen una temporada entera, que suele ser entre 10 o 14 capítulos, suelen andar las temporadas de Netflix. Bueno, se graba la serie y Netflix pues ponen un día, dijésemos, del estreno, lo que pasa que no ponen en estreno el capítulo. Tú tienes directamente, en el primer día del estreno, a primera hora, tienes toda la temporada entera, todos los capítulos, para que tú veas la serie al ritmo que tú quieras. Yo, por ejemplo, soy muy ansioso, veo muchas series de golpe, pero a lo mejor, o sea, me intento ver toda la serie de golpe, pero Lema va a su rollo, Lema le gusta ver un capítulo, dos a la semana. Pues da igual, o sea, Netflix nos contenta a los dos, a mí por ansioso y a Lema por pasivo. Entonces es como que tú ves la serie como tú quieres verla. Y esto me parece algo muy bueno. No tienes que esperar semana tras semana tras semana. No. Puedes verlo como realmente a ti te dé la gana. Entonces pasa el año y al año siguiente pues va a pasar lo mismo. Si consigue una segunda temporada, pues otra temporada de 10, 14 capítulos. Se pone una fecha de estreno y tienes otra vez toda la temporada entera. Y así sucesivamente. El tema de ver si una serie tiene éxito en Netflix o no tiene éxito es un poco extraño, porque Netflix no suele dar datos, no te dice tantos millones de personas han visto esta serie, no suelen dar datos, simplemente llega un momento en el que ellos echan sus cuentas, tantos de nuestros suscriptores les ha interesado, han visto esto, la serie tiene viabilidad, tal, pues vamos a darle una segunda temporada, y así van poco a poco. Y lo, esto lo que hace es que también las series no tengan, que es lo que le pasa mucho en Estados Unidos o incluso aquí en España, ¿no? De qué audiencia hizo la serie la noche anterior. Y lleva dos semanas que está perdiendo fuelle. Vamos a ver si la tenemos que cancelar, la vamos a cambiar de fecha. Esto con Netflix no pasa. Además dan mucha libertad creativa a tanto a los guionistas como a los productores, que ellos lo que quieren es que salga el mejor producto posible, porque si el producto es bueno, a la gente le gustará. Y la verdad es que están saliendo series, como ahora mismo comentaremos, que tienen un nivel de calidad, casi todos, bastante, bastante alto, y tocan de bastantes temas. Así que chicos, si queréis, no tenéis ninguna pregunta más del sistema este de las series propiedad de Netflix. No. No. Pasamos ya a hablar de las series en cuestión. Hay tropecientas y he cogido las más interesantes porque Netflix en principio quiere que ya a partir del año que viene y en un futuro haya un estreno cada 15 días. Lo que me parece una salvajada, pero bueno. Sí, una burrada. Cada 15 bueno. días una serie, una película o un documental propio. Es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Mucha cosa que ver. Bueno, empezamos por la primera, Marco Polo. La vamos a empezar un poco así, vamos a repasarla rápido porque hay bastantes y solo me detendré en las que he podido ver un poquito así más detenidamente o que las estoy viendo actualmente. Y justamente Marco Polo es la primera que he visto. Esta en principio vendría, intentaba ser como la Juego de Tronos de Netflix, ¿no? Ahora lo que comentaba, ¿no? Que Juego de Tronos en las nuevas temporadas no se van a poder ver en Netflix, pues un sustitutivo para la gente que no tenga HBO y que no quiera piratear. Bueno, eso ya es tan fácil bajarse series de internet que... Pues bueno, Marco Polo simplemente, pues como el nombre indica, pues está basado en las vivencias de Marco Polo, el comerciante italiano, bueno, era de Venecia, veneciano, que viajó hasta China y introdujo la pasta, o sea, lo que son los espaguetis y demás, los introdujo en Italia y luego de Italia a Europa. La verdad es que está interesante, como Juego de Tronos tiene mucho sexo, pero hay veces que se pasan un poco. Pero bueno, llevo 5 capítulos y me parece una serie interesante. La gente le dio bastante duro, pero a mí me parece que está, como vimos, entretenida y se ve. O sea, es una serie bastante épica, con muchos exteriores y que se ve que se han dejado el dinero. O sea, no es eso que la ves y dices, esto es una serie cutre. No, está bastante bien. Tengo que seguir viéndola, pero bueno, tiene ahí sus tramas. Y también intenta ser un poco como Juego de Tronos, con los personajes que no sean ni blancos ni negros, ¿no? Personajes así un poco que te pueden... En ciertos momentos pueden ser buenos, en ciertos momentos pueden hacer cosas que no están tan bien. No sé, está interesante y creo que ya la han renovado por una segunda temporada. Creo, no estoy del todo seguro. Pero vamos, darle una oportunidad, no está nada mal. La siguiente serie es... A mí la verdad es que tengo unas ganas de verlas. En cuanto me quite alguna de las otras que tengo por delante, esta la voy a ver sí o sí. Narcos. No sé si la habéis escuchado, chicos. Sí. Sí, la he escuchado. Sé que sale... Uno de los protagonistas es el que hacía de Oberyn Martell en Juego de Tronos. Sí, justamente. Pues es una serie que relata la vida de Pablo Escobar, el archiconocido narcotraficante colombiano. Y la verdad es que está muy bien, dicen. Vamos, yo no puedo decirlo, pero tengo muchísimas ganas. También está renovada por una segunda temporada y que trata el tema de la droga, pues así, con un poco de violencia y tal, es que es lo que tiene, ¿no? Mucho dinero, mucha violencia, mucho sexo, es lo que es el narcotráfico, vaya. Y es lo que decía Lema, tiene uno de los protagonistas es Oberyn Martell, bueno, el que estaba en Juego de Tronos, y está dirigida por el director del remake de Robocop. No sé si lo habéis visto la película. Creo que sí, el director es brasileño y se llama Padilla, que también es el director de Ciudad de Dios. Una película brasileña esta que tuvo mucho éxito en su momento. Así que ni idea. Ni idea, ¿no? Y uno de las grandes lacras, dicen, de la película es que Pablo Escobar, porque dicen que el 70% de la serie está grabada en castellano. Y el problema es que el que hace de Pablo Escobar, que dicen que es muy buen actor, que también trabajó con Padilla en Ciudad de Dios, era el protagonista de la película, y se lo ha traído a este proyecto, pues resulta que es brasileño. Y claro, Pablo Escobar era colombiano. Entonces claro, dicen que cuando habla en castellano se le nota un poco el cartón, porque el resto de personajes sí que intentan, quizás no todos son colombianos, pero sí que son latinoamericanos y por tanto más o menos pueden enmascarar su acento para que se parezca al colombiano. Pero claro, si tú eres brasileño, hablas el castellano de aquella manera, y encima es el protagonista, sale bastante, pues se ve. Entonces, sí. En principio, está teniendo bastante éxito, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos. Y claro, a ellos el tema de que no hable, de que Pablo Escobar pues hable con un poco de acento brasileño, pues no les renquea tanto como nos puede cantar a nosotros. Pero bueno, dicen que hay gente que le ha echado bastante tierra encima a la serie por esto. Pero yo creo que, bueno, al final te tienes que llegar un poco a acostumbrar, y si la serie es buena, va a ser buena. Con el tío hablando mal castellano o hablando lo mejor. ¿Que hubiera sido mejor un protagonista que hablara mejor el castellano? Obviamente. Pero bueno, no vas a cargarte una serie por esta pequeñita cosa. Vaya. Uy, ahora voy a tener que ver algo porque tengo curiosidad para ver cómo habla este hombre. Sí, sí, sí. Siguiente serie, Daredevil. Daredevil, lema. A ti seguramente, no sé si has visto algún capítulo, Cartman. No, yo no. No sé si visteis la película en su momento con Ben Affleck haciendo... ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué duro! Papeles. Sí, sí, por desgracia. Pues había, la verdad es que con Daredevil, o Daredevil, como queréis llamarlo, había bastante miedo, porque la película fue de las peores películas de Marvel que hay, de superhéroes, pero nada, yo he visto algunos capítulos de Daredevil, incluso antes de Netflix, cuando la estrenaron a principios de año. Y está realmente bien, incluso si no os gustan los superhéroes, esta serie os puede llegar a gustar. Es de una de las mejores series de Netflix de largo. O sea, está muy, muy, muy, muy, muy bien hecha. Y además, Daredevil, que es un personaje así bastante oscuro. Hell's Kitchen, que es, bueno, es el barrio este de Nueva York donde las cosas pasan. A mí me parece que está muy bien. Es una especie como de, entre comillas, ¿no?, de Batman. Yo creo que Daredevil es como el Batman de Marvel. Puede ser, sí. Sí, tiene ahí sí, más, el lado oscuro. Más, sí, sí. Es un personaje que es ciego y tiene un superpoder un poco extraño. A mí la verdad es que darle una oportunidad si no la habéis visto, y si la habéis visto, pues seguramente estaréis bastante contentos con Daredevil. También, como no está renovada por una segunda temporada, o sea que a principios del año que viene estará Daredevil 2. Bueno, Daredevil la segunda temporada, perdón. Otra serie, esta que quizás no ha tenido tanto éxito, pero es un poco más extraña, es Sense8. Que es de los hermanos Wachowski, los directores de Matrix. Anda. Y de... Hostia, la película esta de la máscara en la cara. La máscara en V la cara. V de Vendetta. Ah, hostia. Salía. Vale. También es de ellos. Y se ve que llevan un par de años haciendo pelis un poco extrañas, que no tienen mucho éxito, como Jupiter Ascending, no sé si la habéis visto. Vi 10 minutos, dije que es esto. Sí, sí, sí. Pues se ve que no están pasando por su mejor momento los hermanos Wachowski. Y Netflix pues le dice, ¿sabes qué? Os vamos a dar libertad para que hagáis la serie que queráis. Y se sacó Sense8, que es una cosa extraña, que no he visto aún, pero me llama la atención. En la que hay diferentes personas, supongo que serán unas 8 o 9 personas, alrededor del mundo, y que están interconectadas de alguna manera extraña. O sea, el planteamiento es un poco extraño, pero lo dicho, ha gustado bastante en la crítica. Sobre todo porque he visto cómo estaba los Wachowski, el estado de forma de los Wachowski, pues más de uno pensaba que podía ser el primer truño gordo de Netflix, y parece ser que no. Vamos ahora con la primera serie de Netflix rodada en castellano íntegramente, porque aunque Narcos lo he dicho, tiene el 70%, bueno, íntegramente no es, tiene parte en inglés. Esta serie, la que vamos a hablar a continuación, sí que está toda rodada en castellano. Es más, es la primera desarrollada en México, y es Club de Cuervos. Y simplemente, bueno, se explica un poco las vivencias de un equipo de fútbol mexicano y una familia un poco extraña, ¿no? Entonces, las peleas que hay entre dos hermanos que intentan ser el presidente de ese equipo. He visto el piloto y me ha dejado bastante frío. Creo que no voy a volver a verla, no me ha llamado la atención lo más mínimo. Pero bueno, creo que también la han renovado por una segunda temporada. Y son series estas que en principio Netflix las hace para, en este caso, el mercado sudamericano. Pero que claro, en el momento en el que los estrenos son mundiales. O sea, todos los estrenos de cualquier serie de Netflix se pueden ver a la misma hora en todos los países donde esté disponible Netflix. Entonces Club de Cuervos se puede ver doblada también al inglés en Estados Unidos, y parece ser que está teniendo éxito. Una serie que está hecha para el público de Sudamérica, pues está funcionando. Y por ejemplo, Narcos también estaba preparada más para el público sudamericano, pero está teniendo un éxito muy grande en Francia y en Estados Unidos. O sea, cosas extrañas. Pero bueno, que esto es lo interesante, ¿no? Netflix está todo muy globalizado. La siguiente serie también es otra serie de Marvel. Es Jessica Jones, que justamente esto lo estamos hablando el 20 de noviembre, y la han estrenado hoy, y está Twitter ahí bulliendo, ¿no? Hirviendo, ¿no? De gente que ya está viendo los capítulos y los está comentando por internet casi en tiempo real. Y lo dicho, una segunda serie del universo Marvel, y en principio, si no recuerdo mal, hay dos series más pendientes de Marvel, y una de ellas va a ser un poco como relacionar todos los personajes Marvel que tienen serie en Netflix, pues harán como una especie de cambio, no sé si será una temporada única, o sea, como una especie de, entre comillas, Vengadores, sin en formato serie, ¿no? Sí, una cosa con los personajes de Netflix, o sea, Daredevil, Jessica Jones y ahora no recuerdo cuál era el tercer personaje. Pero bueno, que en principio Marvel y Netflix están contentos con la aceptación de la serie de superhéroes. Y yo la verdad es que no me hacía mucha ilusión, es que a mí los superhéroes pero no me llaman la atención. Pero bueno, después de ver Daredevil y que Jessica Jones también es un cómic también bastante oscuro, yo creo que puede estar realmente bien. No sé si vosotros la tenéis en el radar, vais a verla o... No, yo he escuchado mucho de ella, que sí, que la estrenaban y tal, pero es que no sé ni siquiera de qué va el personaje ni la historia, nada, nada. No, estoy desconectado ahí. Sí, en principio es como una la protagonista es Jessica Jones, es sí, sí. Una detective que se ve que bebe como una carretera, o sea, está todo el día alcoholizada perdida, y que está traumatizada por algo que le pasó de pequeña. No tengo ni idea, no he leído los cómics, no sé nada. Pero bueno, puede estar interesante. Y luego viene una serie quizás más pequeñita, que aquí no tiene, yo creo que no va a tener mucho éxito, que se llama Between, que justamente es una coproducción con otro canal, creo que es canadiense, y esta serie tiene la particularidad que es la única serie de Netflix que se emite semana a semana, porque como está en coproducción, la ponen, o sea, no van a poner la temporada entera porque si no... El canal este canadiense, pues seguramente mucha gente en Canadá que tiene Netflix no lo vería en ese canal. Entonces, para no hacer la competencia un poco desleal, pues lo que hacen es las temporadas, pues este lo van dando, dijésemos, semanalmente. La serie es un poco extraña. ¿Habéis visto Under the Dome, chicos? ¿La cúpula? ¿Cuál? No. La cúpula de Stephen King. El primer capítulo creo que vi, vale. Ya está. Pues es un concepto un poco parecido. Hay como un pequeño pueblo en el que hay como un virus y todas las personas mayores de 22 años mueren. Toma ya. Vaya, y entonces lo que hacen es cierran, han puesto, en este caso, no que una cúpula, sino que la gente de fuera pues les hace el vacío. O sea, tienen el pueblo totalmente cerrado, que nadie escape y que se mueran ellos. Solo he visto el primer capítulo... Y no sé, es una serie un poco... Es que no le veo yo el sentido. Entonces, teóricamente van a quedar en el pueblo este pues solo los menores de 22 años. No sé, es extraña. Quizás si tengo tiempo, pues le seguiré dando... No sé, la seguiré viendo. Pero vamos, que así al bote pronto no sé yo si volveré. La siguiente serie sí que es interesante. Es Bloodlines. No sé si os suena. Pero bueno, lo más importante de esta serie... es que está detrás parte del equipo de Los Soprano. Soprano es una serie mítica. ¿Sí? Pues parte de los guionistas y de los productores están ahora trabajando en esta serie. A mí personalmente me llama muchísimo la atención porque el protagonista es Kyle Chandler, creo que se llama. Que es, bueno, es el protagonista de Super 8, el padre del chaval. Ah, sí. Del policía. Sí. Pues es este, que yo a mí personalmente le tengo debilidad por este actor porque salía en Friday Night Lights, la serie esta de fútbol americano, y era el protagonista, era el entrenador Taylor, el coach Taylor, entonces me parece un pedazo de actor, y esta serie también en cuanto tenga tiempo la veré, está en la lista ahí de espera. Es un drama así, en principio es como un drama en una familia, ¿no? Que tiene un secreto de estos extraños, que lo tiene ahí medio escondido, y la oveja negra de la familia que desapareció hace tiempo, pues parece que vuelve. Para marear un poco la perdiz. Lo dicho, la sinopsis no llama mucho la atención, pero solo por ver la gente que hay detrás, pues se ve que aquí puede haber algo de bastante calidad. También está ya renovada por una segunda temporada. Y ahora vamos, si queréis, con series así de 20 minutos. Hasta ahora eran series típicas, ¿no? Americanas, 40-45 minutos. Ahora vamos a series de comedia, cortitas. La primera es Unbreakable Kimmy Smith, que es un, lo dicho, de 20 minutitos. Es una comedia que a mí personalmente no me llama mucho la atención, que tiene como guionista Tina Fey, que es la de 30 Rock. No sé si habéis visto. Sí, que habéis, sí. Ha hecho algunas pelis también, sí. Sí, ya pues es la guionista de esta serie, que en principio iba a ir para un canal en abierto, pero antes de le suspendieron el piloto y Netflix les pareció bien y dijo, ¿sabes qué? Pues la cogemos nosotros. A mí es que es un poco ridículo. Kimmy Smith es la protagonista y resulta que, bueno, se tira, no sé si son 15 o 20 años en una especie de... metidas en un búnker porque se está como en una secta que son como 4 o 5 mujeres y un hombre que es el líder de la secta. Pues las engaña a estas mujeres, las meten en un búnker y da a entender como que el mundo se ha ido al carajo y que tienen que sobrevivir. Pero no se sabe cómo, pues bueno, pues un día no sé cómo alguien se huele que ahí hay gente viviendo debajo de un búnker y bueno, va la policía y la saca. Y una de esas chicas es Kimmy, la Kimmy Smith, sí, Kimmy Smith creo que se llama, Smith. Y bueno, es la vivencia de esta mujer que ha sentido 15 años metida en un búnker, no tiene ni idea del mundo, pues se pone a vivir en Nueva York. No sé si llama la atención. A mí la verdad es que no me gustó. Cuestión de verla, no sé, estas cosas a veces. Sí, hay gente que sí, que está contentísima con la serie, pues a mí no me llama la atención. Y otra serie también que la estrenaron la semana pasada o la anterior, si no recuerdo mal, es Master of None, que el protagonista es un indio, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, sale en la serie Park and Recreations, no sé si os suena. No. Pues es un actor así medio conocido y le han dado ya su propia serie. Y yo tenía a este tío como que iba a ser un poco pesado, un poco cargante, porque ya estará haciendo el típico indio, haciendo bromas indias y tal. Pero no, la serie está bien y cada capítulo, bueno, lo único que hace es explicarte la vida de protagonista, que representa que es un actor de anuncios, lo típico, de cosméticos y demás mierdas, que quiere... evolucionar en la vida, ¿no? Entonces intenta hacer películas y demás y son explican sus vivencias y la de sus amigos y cada capítulo pues va sobre un tema diferente. Uno puede ser sobre el racismo, otro puede ser sobre el machismo, o sea, va cambiando un poco y aunque te intenta explicar, pues lo dicho, todo lo que le va pasando, pero bueno, cada capítulo es un poco monotemático. He visto 3 o 4 capítulos, me parece que está bastante bien, entonces son 20 minutitos... muy, muy mal tienes que ver la serie para no continuar viéndola. Es la típica para rellenar huecos. Está bastante bien. Y ya vamos a llegar con las dos últimas. Así, ay, lo he dicho, hay bastantes más, pero he hecho una selección así rápida. La primera es The Returned, Los Retornados. Que yo empecé a verla y digo, está mal esta serie. Y luego lo estuve viendo y resulta que es el remake del Revenant. No sé si habéis escuchado esta serie francesa que... La verdad es que de serie de Francia es lo más llamativo. No tenía idea, ¿no? Pues no. Yo le Revenant, sí, incluso me la descargué para ver y tal, pero luego no la vi. Y empecé a ver Returnes sin saber que era el remake. Y luego cuando vi los créditos al final del primer capítulo y ve ahí le Revenant, digo, ¿cómo? Digo, ¿qué hace? ¿Por qué pone le Revenant aquí? Y luego lo estoy buscando y era el remake que había hecho Netflix de Le Revenant. Y a mí personalmente me está gustando mucho. Es una serie un poco así extraña. Yo escuché por ahí que era de zombies, pero yo no sé dónde están los zombies porque zombies no hay, o sea, no sé. Y entonces, en principio es en un pueblo, resulta que vuelven gente que está muertos desde hace años. O sea, básicamente aparecen en los lugares donde murieron, pero aparecen vivos. O sea, aparecen, no se sabe muy bien, aparecen ahí con el cuerpo presente. Y vuelven otra vez, para ellos es como si hubiera pasado un par de segundos, ¿no? O sea, no tienen conciencia que han muerto y que a lo mejor hay gente que murió hace 6 años. Va a ver a su marido y el marido está, o su mujer está ahí con otro y hay un follón y... No sé, es un drama y a mí personalmente me está gustando bastante, aunque dicen por ahí que lo típico. La serie francesa es mejor que el remake, no sé, a mí el remake me llama bastante la atención. La serie francesa creo que ya va por la tercera temporada y Netflix por ahora solo ha dado una temporada. No sé, supongo la habrán renovado. Pero a mí me está gustando bastante. Me parece una serie interesante. Y ahora sí, vamos ya con la última serie. Serie Netflix, por llamarlo de alguna manera. Aunque no es propiamente de Netflix porque es Orphan Black. Muchos diréis, oh, pues si esto ya lo he visto hace tiempo y tal. Esta serie la produce BBC América. Lo que pasa es que Netflix tiene los derechos de emisión a nivel internacional. Entonces, que para nosotros, esto es una serie Netflix. Así de claro, Orphan Black. No sé si la habéis visto, si habéis escuchado algo de ella. No. Fantástica. O sea, es la que más duro le estoy dando de todo el catálogo de Netflix. Me parece una serie grandiosa. O sea, muy, muy, muy, muy buena. O sea, recomendadísima. He terminado la primera temporada y me parece, de verdad, fantástica. Dar una oportunidad, ¿verdad, chicos? O sea, tenéis que verla. Muy, muy, muy, muy, muy buena. La sinopsis. Resulta que... Ah, no recuerdo cómo se llamaba la protagonista. Pero bueno, es una chica que es así, puncarra y tal. Oh, mira, una chica puncarra, una protagonista puncarra, algo raro. Pues resulta que vuelve a la ciudad donde creció después de mucho tiempo. Y en la estación de tren se encuentra una chica que tiene la misma cara exactamente que ella. Y esta chica se suicida, se tira a la piedra del tren. Entonces, la protagonista se llama Sara Manning, ahora lo recuerdo, Sara. Entonces, Sara lo que hace es, se queda flipada, horrorizada, porque ha muerto una persona delante suya, y lo que hace es cogerle la cartera, y coge el DNI, lo típico, y ve que es exactamente igual que ella. Y esta Sara, la verdad es que no es trigo limpio, es una chica un poco chunga, le gusta robar, le gusta mangar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se intenta suplantar por ella. Y entra, y luego resulta que la persona a la que está suplantando es policía, se mete ahí en un agujero negro. Y lo único que os puedo decir es que no, en el mundo no es la única persona que es calcada a ella. Hay mucha más gente que se parece a ella. Y entonces es todo bastante macabro. No quiero comentar nada porque quizás os desentraño la trama. Pero claro, la gracia también está, uno de los que te llama más la atención de la serie, es que la actriz hace, no sé si he llegado a escuchar, hasta 6 personajes diferentes. Que teóricamente son la gente esta que se parece mucho a la protagonista. Y lo hace tan increíblemente bien, que sabiendo que es la misma persona, o sea, que es la misma actriz, ves cada personaje, lo ves que es totalmente diferente al otro. O sea, tienes que pensar, decir, joder, si es que es la misma actriz. Porque te da la sensación como si lo estuvieran haciendo diferentes actores. O sea, diferentes actrices en este caso. Y la verdad es que lo hace tremendamente bien. Hace una, a lo mejor, que tiene acento alemán, luego te hace otro con un acento ucraniano, porque son alemanes y es alemana y ucraniana. Otra te la hace, que por ejemplo Sara es británica, es inglesa, y te hace un acento británico cojonudo, y luego creo que ella es canadiense, o sea, la actriz. O sea, que es una serie, verdad, que el 90% lo pone ella. También hay otros actores bastante interesantes. Uno de ellos, a mí la verdad es que me hizo bastante gracia, que es Michael Mando, que aparte que el nombre es bastante cachondo, es el que le da cara y voz a Bart Montenegro, el de Far Cry 3, el malo malísimo. Pues sale en esta serie. Lo dicho, dale una oportunidad, porque si no la habéis visto ya... Yo llevaba tiempo escuchando, pero bueno, típico, tienes tantas series por ver. Pero bueno, llegas a Netflix, la ves ahí y dices, venga, fantástico. Y además es esto, gente que no ve las series en versión original, no había llegado antes a España, o sea, no estaba doblada, y Netflix la ha traído doblada al castellano. Eso sí, el doblaje, como siempre, a mí personalmente, sobre todo para ver los matices, lo que decía, ¿no? Del cambio de personajes, de los acentos y tal, que te da la misma actriz cuando tienen los diferentes personajes, pues esto en el doblaje se pierde completamente, habla exactamente igual. O sea, que esta sí que es de las series que os recomendaría muchísimo, aunque os cueste un pelín, que la veáis en versión original subtitulada, porque gana muchísimo, muchísimo, muchísimo la serie. De verdad, de todas las que he repasado, de todas las que vamos a hablar de lo que queda de sección, Orphan Black es para mí la que tenéis que ver sí o sí. O sea, así de claro. Vaya, vaya, me la apuntaré. Sí, sí, yo dale una oportunidad porque... Quizás los dos primeros capítulos a mí personalmente se me hizo un poquito lento, pero luego aquello empieza a coger velocidad, que te terminas la temporada en nada y te quedas con ganas de más y más y más. Y además, si la estáis viendo en Netflix o la descargáis, hay tres temporadas ya. O sea que... Que son 10 capítulos por temporada, me imagino. Sí, 10 capítulos por temporada, sí. Tenéis 30 capítulos ahí, de verdad, de muy buena calidad. Yo lo he dicho, creo que voy por el tercero o la segunda temporada. Y bueno, el principio de temporada siempre son complicadillos, ¿no? Porque tienes un poco que situarte otra vez después de todo lo que... Cómo terminan las temporadas. Pero bueno, seguramente cogerá la forma bien. Y con muchas ganas de ver lo que le pasa a Sara y a sus clones. No digo más. ¡Ojo! Luego, muchos veréis que... Porque hemos dicho, hasta aquí va a acabar la lista de las series Netflix. Y muchos diréis, joder, pero si hay dos series como House of Cards o Orange is the New Black, que son las dos primeras series de Netflix y que puso a Netflix en el radar como creadora de series. Pues aquí en España tenemos un problema. Y básicamente el problema es que los derechos de emisión en España no los tiene Netflix, los tiene Movistar. A ver, es un poco lioso, pero voy a explicar lo más rápido y mejor posible. Cuando Netflix empezó a, o sea, hacer series es bastante caro. O sea, dicen que necesitan bastante dinero para hacerlo. Entonces Netflix, cuando empezó ya hace 3 años, pues no tenía la liquidez, el dinero que tiene ahora mismo. Entonces lo que hizo Netflix fue, Netflix lo que hace normalmente con las series es llama a un estudio y le dice, mira, oye, hazme esta serie. Entonces lo que hace Netflix es comprar todas, ellos lo llaman como ventanas, o sea, comprar todos los derechos de emisión en todos los países posibles. Entonces, cuando sacaron estas dos series, se ve que el tema este de los derechos cuestan una barbaridad. Entonces, como cuesta tanto dinero, ¿qué hicieron? Pues a ciertos países donde ellos no tenían pensado llegar al año siguiente o al otro, ¿qué hicieron? Pues les vendieron los derechos a otros canales. Así ellos sacaban dinero para luego pagar al estudio. Y esto es lo que ha pasado con House of Cards y Orange is the New Black. Que los derechos los tiene Movistar y que cuando se estrena la temporada en Netflix, en Estados Unidos, por ejemplo, pues si lo tienes aquí no lo vas a poder ver. No lo vas a poder ver por eso, porque los derechos están en Movistar. Eso sí, en principio se comentó que no iban a estar ninguna temporada disponible cuando Netflix llegara a España, pero la sorpresa es que sí. House of Cards tiene disponible las 2 primeras temporadas y Orange is the New Black tiene la primera temporada disponible. Lo he dicho, las 2 series tienen 3 temporadas y en principio lo lógico sería que conforme vayan saliendo más temporadas nuevas, las antiguas vayan pasando a Netflix, o sea, Netflix recupere en parte los derechos. No, creo que de House of Cards ya hablamos, ¿verdad, Catman? Sí, en el podcast pasado, ¿no? Sí. En alguno veraniego, si no recuerdo mal. O veraniego, sí puede ser, sí. Yo creo que en el pasado. Ah, puede ser. ya, creo que lo dejamos ya muy claro, pero bueno, yo con el tema este de Netflix y tal, digo, bueno, venga, voy a empezar otra vez a verla, voy a ver el piloto. Y a lo tonto llevo media temporada, me parece fantástico, o sea, sigue tan bien como cuando la vi la primera vez, o sea, me parece fantástica, o sea, esta es una serie que si no la has visto, no te la has descargado y demás, y tienes Netflix o en el primer mes este, tienes que verla, o sea, el lema, cuando tú entres en Netflix tienes que ver House of Cards, de verdad, fantástica. Y Orange is the New Black, pues a mí personalmente no sé si la has visto, Catman. No, a mí es un drama así carcelario, pues una mujer que va a la cárcel y te explica, bueno, pues una cárcel de mujeres. Yo he visto los 3 primeros capítulos y no me acabo de convencer, pero bueno, ahora que lo mismo, como está Netflix es tan fácil darle al botón y empezar a ver sin tener que hacer mucho más, pues quizás un día que esté aburrido pues le daré. No, de esta he visto la mitad de la primera temporada y no está mal. Tiene un humor raro porque es una serie que puedes decir cómica, pero si te fijas en todo lo que pasa es bastante dramática. Lo único que la chica es como muy positiva, la protagonista, sí. Y entonces pues va saliendo de las situaciones. Es una serie positiva, digamos. Sí. Sí, sí, pero es un dramedia de esto, ¿no? Es un poco drama, comedia, tiene ahí un poquito. Sí, es un drama camuflado con comedia, se puede decir. Porque aunque la protagonista, bueno, hay un protagonista claro, es una serie muy coral, o sea, normalmente, bueno, los pocos que he visto yo, casi cada capítulo se centraba en una de las presas, ¿no? De las compañeras de... Sí, de las secundarias, porque reclusas hay muchas, pero se centran en unas pocas. Sí, sí, que son el núcleo de la serie. Y con sus diferentes dramas de por qué están ahí, cómo han llegado, poco para entenderlos... Uh-huh. Pues aquí, si queréis, cerramos ya el bloque de lo que es la serie de Netflix. Series que, quitando House of Cards o Orange is the New Black, solo podéis ver en Netflix. Y en un futuro va a ser todas las series de Netflix. Lo que tuvieron que hacer con House of Cards y Orange is the New Black, eso no lo van a hacer nunca más. Como mínimo aquí en España no lo van a hacer. O sea, ya tienen pasta suficiente como para decir, mira, en España todas nuestras series van a estar solo disponibles en Netflix. Que esto es algo positivo, ¿no? Porque hay ciertas series que si te gustan ya... Puedes pensar incluso de decir, bueno, de tener Netflix solo por esas series, por decir, joder, me interesan. O a lo mejor comprártela o estar suscrito los 2 meses en los que van a salir esas series que te llaman la atención y que quieres ver sí o sí. Pero no solo es aquí termina el catálogo de Netflix, ahora hay series de terceros que seguramente podréis encontrar en muchísimos más canales, tanto en Vodafone, como Movistar, como en Orange. en un montón de sitios. El primero, este es el bloque que a Lema le va a encantar, que es el bloque BBC, porque Lema es muy British, aunque no lo parezca. No te creas, no tanto, pero sí. Joder, que me gustan, sí. Que sí, hombre, que sí, que tú eres British, hombre. Y entonces Netflix, la verdad es que tiene como una especie de acuerdo con BBC, se van las dos muy bien, ya lo podéis ver, de Orange, o sea, de Orphan Black, que ha comprado los derechos internacionalmente, y te ofrece muchas, muchas, muchas series, y sobre todo las que quedan unas cuantas aún por llegar, y seguramente irán llegando poco a poco. La más importante es Sherlock, que Lema está enamoradísimo de esta serie. Sí, totalmente. Están todas las temporadas que están ahora mismo, y los capítulos especiales y demás. Todo Sherlock, todo lo que ha salido de Sherlock en BBC, lo tienes en Netflix. También está Luther, que una serie también policíaca que también tiene mucho, mucho éxito. Luego Los Mosqueteros. No sé si habéis visto algún capítulo de Los Mosqueteros. No, no he visto nada, nada. No sé yo, se ve que no está demasiado bien. Luego Llama a la Comadrona, que también tiene, y más series. Estas son así las más interesantes. Luego también bloque así inglés, también comentar que Black Mirror está en las dos primeras temporadas. Esta serie un poco extraña, chicos, ¿la habéis visto, Black Mirror? Yo la primera temporada, no. Y tengo que ver la segunda, pero sé que te deja tan mal cuerpo que me está costando. Sí, es que es como que cada capítulo es una historia, tiene su principio y su final, y te presenta como mundos utópicos en la que la tecnología pues haga lo peor de las personas. No sé, yo también he visto la primera y la segunda, creo, las dos, y me parecen que está muy, muy bien. Sí, y es una serie tremenda. Sí, la segunda es de hace ya un par de años, y parecía como que no iba a volver Black Mirror, y resulta que sí, Netflix ha llegado a un acuerdo con el creador de la serie, y habrá una tercera temporada, en este caso de 10 capítulos, que me parece un poco exagerado, más que nada porque hasta ahora, las dos primeras temporadas de Black Mirror, no sé si son 4 o 5 capítulos. ¿Tres? Sí, diría que sí, tres. Sí, tres. Son cosas pues, de tres a bueno, igual, capítulos. Igual que Sherlock, que son tres capítulos por temporada. Sí, sí, sí. Pues Black Mirror, eso, habrá una tercera temporada de 10 capítulos, ya veremos a ver qué tal está. Y si va bien, pues habrá más temporadas de Black Mirror en Netflix. Esto es interesante. Y ahora, si queréis, pues bueno, las típicas series. Está Prison Break, Gossip Girl... Yo la recomiendo, es una serie así. Ha sido mi guilty pleasure durante mucho tiempo. O sea, si quieres echar un ojo. Bien, bien. No sé, para ir nada del otro mundo, pero bueno, para pasar el rato está bien. Luego también hay Suits, Skins y Battlestar Galactica. Que esta me llama a mí mucho la atención, porque es una serie que llevo detrás de ella intentándola ver mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Y me costaba encontrarla. En castellano, por sitios piratillas, se podía encontrar, pero yo no quería en inglés con los subtítulos que fueran como Dios manda, o sea, coordinados con el audio. Me costaba una barbaridad y la tengo aquí, pues veré la temporada entera. O sea, las temporadas que hay de Battlestar Galactica. Problema es que antes de la primera temporada hay como dos películas. Que son como una precuela, ¿no? Que te explican todo lo que... O sea, porque parece que cuando empieza el primer piloto de Battlestar Galactica te quedas un poco... Y, hostia, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado te lo explican en los dos capítulos grandes de las dos películas anteriores. Pero bueno, no sé, chicos, si habéis visto Battlestar Galactica alguno de vosotros. No, a mí también me han hablado muy bien y me han insistido en que la vea, pero no la he visto. Ya tiene cierto tiempo, de 2003, 2004... Sí. Y a mí me parece esto, las típicas series de fondo de catálogo, de decir, mira, tienes ahí una serie de 4 o 5 temporadas que hostia, que te puede llenar perfectamente el hueco de alguna que se haya acabado y te has quedado y estás esperando a que salga otra, pues ahí tiene, Battlestar Galactica, fondo de armario. Esas son las buenas. Luego también tenéis, por ejemplo, Dexter, los... Lema, ¿cuántas temporadas son? ¿8 temporadas? Creo que eran 8, acabaron con 8, diría yo. Sí, pues tienes las 8 temporadas de Dexter, las tienes ahí disponibles, a un clic. Un porrón de horas. Recomendadísima, recomendadísima. Si no habéis visto Dexter, es una serie... Sus primeras temporadas son fantásticas. Ya las dos últimas se va aquello de madre. Sí, yo diría que hasta la quinta mantiene el nivel bastante bien. Sí, bastante la segunda a mí me parece la mejor. O sea, la segunda es espectacular. Yo estoy con la cuarta y no sé. ¿Sí? Es que cada temporada es muy buena, la verdad. Sí, sí, sí. Es un asesino en serie particular. Lo dicho, muy, muy, muy recomendable. Otra también que la gente habla muy bien de ellas y yo no he visto, que es la de Peaky Blinders. Lema, tú que lo he dicho, British, ¿no te suena? No. Pues es nada, una serie muy inglesa por el, bueno, el sentido. Seis capítulos, la primera temporada, creo que la segunda ya está emitida. Y que la sitúan en Birmingham, en los años 20. Y que, bueno, y te explica un poco los bajos fondos, ¿no? Los ladrones de esos años, que son irlandeses y demás. Esta también la tengo puesta, le tengo puesto el ojo, lo tengo puesto en la lista de espera. Y también me llama mucho la atención. Lo he dicho, solo la primera temporada solo está en... Es la única que está disponible ahora en Netflix. La segunda ya la han emitido. Así que suponemos que no mucho tardar, pues estará en Netflix. Y quizás cuando estén las dos, ya las veré del tirón. A mí, de verdad, es que me ha llamado la atención. Una interesante. Y ya para terminar, esta es una serie un poco rara, ¿no? Que se llama Los 100. No sé si la habéis escuchado. No. ¿Es la de los desaparecidos esos que vuelven o no, algo esa era raro? Los 4400, creo. Ah, pues... Creo, pues 400. ¿Cuál es? No me acuerdo. Sí. No, esta serie... A ver, la emite el canal CW, que este canal es famoso porque Estados Unidos es de los menos vistos y porque tiene su target, o sea, su público objetivo viene a ser las mujeres de mediana edad, o sea, mujeres jóvenes y de mediana edad, vaya. Y así que, bueno, suelen ser tramas, Gossip Girl, por ejemplo, salió de allí, series así, un poco de chicas, podríamos decirlo. Pero bueno, yo como visto lo visto, pues a mí hay algunas series de este canal pues que me gusta, pues digo, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y entonces Los 100 se sitúa en un... A ver, el planteamiento es un poco diferente a la típica serie de chicas. Porque, si no recuerdo mal, se sitúa como 70 años por delante de nuestra época, en la que parece que más o menos ahora, en 2015 más o menos, hubo una guerra nuclear y entonces consiguieron escapar cierto grupo de personas a una estación espacial. Entonces en esta estación espacial están viviendo esperando a que la Tierra pueda volver a ser habitada. Pero bueno, llega un momento en el que ellos creen que ya aquello ya más o menos está habitable y lanzan una nave a la Tierra con 100 personas. 100 personas que son 100 chavales, que normalmente estos chavales estaban metidos en la cárcel porque en la cárcel espacial porque habían hecho cosas chungas. O sea, bajan lo mejor de lo mejor ahí a ver si se está habitable bien y si os morís no pasa nada. Menos a procrear ahí, a ver qué pasa. Sí. Y entonces básicamente llegan a la Tierra y sí que está habitable y entonces pues te explico un poco las vivencias. La serie empieza un poco rollo dramedia de esto juvenil. Mucho ligoteo, mucho tío descamisado, mucha tía guapa, folleteo y demás. Pero que luego va cogiendo fondo la serie. Y la verdad es que me trago la primera temporada, que son 14 capítulos. Y ahora estoy por la segunda. Y es una serie, esta es lo típico. Te la pones para comer, te la pones, yo qué sé, para pasar el rato. Y no está mal. O sea, no es la mejor serie del mundo, pero está bien. O sea, la ciencia ficción que te... No es lo mejor de ciencia ficción. No estamos delante de un Battlestar Galactica 2, por llamarlo de alguna manera. Pero oye, lo dicho, para rellenar un hueco, pues ahí está. Fondo de catálogo, pues está bien. Dale una oportunidad. Dicen que la segunda temporada mejora. Y a mí la primera no me dejó descontento del todo. Y terminó con un pequeño cliffhanger. Y le voy a dar una oportunidad a esta segunda temporada. Y llevo dos o tres capítulos y está interesante. Y hasta aquí todas las series de las que queríamos hablar. Hay muchas más series. Muchas más series. Pero no solo de series vive el hombre. Así que también Netflix te ofrece películas. A ver, el tema de las películas. Si estáis buscando novedades, no os vayáis aquí. O sea, iros a un Movistar, vais a tener películas, pagaréis ahí por la taquilla por las películas nuevas o las descargáis, lo que queráis. Aquí hay que venir a buscar películas pues más clásicas, años 2000, años 90, cosas, películas que están... Normalmente muchas que están bastante bien. Tenéis, por ejemplo, 300... por poner alguna peli así con mucha testosterona, Origen, Las Tres del Señor de los Anillos, o sea, tiene un catálogo que no está mal, la última de Superman, o sea, hay algunas que sí que tienen cosas más nuevas, otras más antiguas, también tienen películas de cine, o sea, de cine un poco más independiente. A ver, que si os gusta mucho el cine y queréis, sois muy sesudos y os gustan las novedades, pues no os deis vueltas. Pero si queréis ver películas clásicas o películas que os dejasteis en su momento porque no las conocíais o porque... o queréis ver pelis otra vez de nuevo, por ejemplo, 28 días después, está, pues ahí la tenéis, a un clic. Mira, me apetece ver una peli de esta que sé que es buena hoy, pues te la pones, sin más, ahí lo tenéis. Vamos, que el catálogo es un pelín justito todavía. No, sí. No, si películas hay para aburrir. La cosa es, ¿cuántas de esas películas no has visto ya? Ah, bueno. O sea, ahí está el problema. O sea, a mí me parece que el catálogo, tanto de series como de pelis, está bien. O sea, dice la gente, el catálogo es corto. Joder, sí que tienes tiempo, tío. Porque es que, corto es si lo vieras tú y dijeras, joder, ya me lo acabo. Pero es que, te puedes poner a ver cosas y te puedes tirar, yo creo que directamente un año o dos años si te ves todo lo que tiene Netflix. Obviamente no todo lo que te ofrece te va a gustar, pero quiero decir, ahí está bastante bien. Yo pensaba que iba a ser el catálogo bastante ridículo, o sea, mucho más pequeño. A mí me parece que está bien, no sé. Habría que verlo, no sé. Sí. Luego es que esto ya es personal, es llegar tú, verlo, me interesa, no me interesa. Estas pelis no me gustan, estas sí que me gustan. Ah, fíjate lo que he encontrado. También te digo que hay pelis buenas, también hay cada tordo importante. Pero bueno, cuando piensas en Netflix, por eso igualmente piensas en las series. Yo creo que alguno se encuentra, sí, y dice, coño, que hay pelis. Hostia, pues mira qué bien. Eso que me llevo. Sí, porque tú imagínate. Que, pues, hostia, pues yo un día, pues quizás me ponga a ver Origen, porque Origen me gustó. Pues a lo mejor veo Origen. ¿Por qué no? O sea, esto que, pues mira, pues sí. Pues voy a verme el Señor de los Anillos. Pues no tengo que sacar ni el DVD, ni tengo que ponerme a descargar nada. Me pongo la versión extendida en un clic y ya la tengo. Sí, no, y a veces escuchas, yo que sé, un podcast de una peli de no sé qué. Ah, pues mira, me apetece verla. Ah, pues la tengo aquí. Sí, está bien. Y yo, lo que sí que creo que le vendría muy bien es catálogo este de pelis clásicas, ¿sabes? Años 40, años 50. Que hay pelis muy buenas. Suena un poco pedante, ¿no? Pero que valen 4 pavos, porque seguramente pagar los derechos para poder emitir eso es ridículo. Las puedes comprar al peso, ¿sabes? Y que puede estar muy bien. De decir, pues voy a ver, yo qué sé, unas pelis de estas clásicas. Y yo creo que es un formato que le puede venir muy bien a Netflix. Porque, obviamente, películas modernas no vas a competir. Es más, parece ser que antes sí que se gastaba más dinero en intentar traer películas, ciertamente, las más nuevas posibles al catálogo. Ahora se han dado cuenta de que prefieren gastarse ese dinero en contenido propio. Pues si vas a hacer eso, pues coge catálogo de pelis viejas, pelis antiguas, que sepas que estén bien. Y yo creo, yo personalmente estaría contento, conforme. Es lo que tú dices, Lema. Cuando piensas en Netflix no piensas igual a películas. Sí, no sé, es eso. O sea, yo Netflix lo asocio con series. Que me encuentro películas, pues mira, genial, eso que me llevo. Sí. Y así de películas también tienen catálogo propio. Y la primera película de Netflix que la estrenaron, pues poquito antes de que llegara Netflix a España, que la peli se llama Beasts of No Nations. Y es la primera película producida por Netflix con el director de la primera temporada de True Detective, el Fukunaga, creo que se llama el protagonista, el director. Y la protagoniza Idris Elba, que a mí personalmente este actor es un actor, no sé si es de Mali o de algún país de africano, o sea, el actor es negro básicamente. La serie de Luther, él es el protagonista y también salía en The Wire, pedazo de serie, hace un papelón también. Me parece un actor fantástico, no sé si lo conocéis a Idris Elba. No. Pues de verdad, el hombre este lo borda. Comentaban y todo que incluso podía ser el nuevo James Bond, el primer James Bond negro de la historia. No sé. Yo creo que ya está mayor. Yo creo que ya está mayor para James Bond, ¿eh? Ya tiene bueno, sentada. Los James Bond normalmente no es que sean muy jóvenes. Especialmente jóvenes, digamos. Sí, no, pero es que claro, es que como lo ves negro, le echan menos edad a la que tiene. Pero usted me puede tener 50 años perfectamente. Entonces, claro, no sé yo. Además, las pelis de James Bond, que no suele ser un James Bond por cada peli, sino que intenta alargarse un poco en el tiempo, yo creo que le llegaría un poco la... Yo creo que se la pasa el arroz. Pero bueno, que a nivel de actor se comería muchos de los James Bond de anteriores, vaya. Luego también tenéis documentales, tanto propios como terceros. Blackfish, no sé si lo habéis visto, que es... Te explican sobre... Va sobre las orcas. Está realmente bien. Y cómo sufren las orcas en los parques acuáticos y demás. Si lo podéis ver, es fantástico. Es muy, muy bueno. Luego los típicos documentales de naturaleza. De estos para poner para dormirte. De fondo. El documental de la 2, pues ahí lo tenéis. O sea, hay mucha variedad. Y además, Yo me gustan bastante los documentales y ya me he visto un par. Y lo dicho, fondo de armario, está realmente bien. Y luego, si tenéis niños, hijos, hermanos pequeños y demás, tiene una sección infantil muy, muy grande. O sea, tiene series de dibujos animados. A lo mejor para ti, Lema, que te gustan los dibujos animados y Kanban. Pues tenéis ahí dibujos como para aburriros. Y luego lo bueno que tiene Netflix es que no hay anuncios, ¿no? Porque los niños luego ven anuncios y les sorben el cerebro, que se dice. Sobre aquí todo en Navidad, ¿no? En Navidad con los juguetes. Pues aquí tú le pones al niño los dibujos animados y sabes que solo va a estar viendo dibujos animados. Nada de publicidad ni de historias. Otra cosa interesante es el catálogo en castellano. Porque bueno, Netflix tiene su contenido global y luego contenido regional, o sea, de cada país. Entonces, creo que comentaban que querían ofrecer entre un 30 y 40% de catálogo regional en cada zona, vaya. Y lo que han hecho, se comentó durante mucho tiempo en broma de que Netflix estaba detrás de Los ladrones para la oficina, de Farmacia de guardia, de Médico Familia, todo este tipo de series, que iba a ser el catálogo en castellano. Y todas estas... Yo creo que Médico Familia estaría graciosa verla, ¿no? Para ver cómo hemos cambiado, ¿no? Yo prefiero no verla para quedarme con la buena imagen. Pero por ahora, no. El catálogo de Netflix en castellano es un poco más moderno. Tiene casi todas las series de Antena 3. Casi todas están. Velvet, Gran Hotel, Física o Química. Calman estaba para ti, también está. Montón de estas series, todas están en Netflix. Y luego otra interesante, El Ministerio del Tiempo, que yo creo que hay mucha gente que no la ha llegado a ver en televisión española y que llegará a Netflix y dirá, oh, mira, pues voy a verla ahora en El Ministerio del Tiempo. Pues también está. Y también hay bastantes películas en castellano. Bastantes. Y así, un repaso cortito de estos que nos gusta a nosotros de Netflix. Esto es más o menos lo que ofrece así de primera. Nos hemos dejado muchas cosas, hemos ido un poco por secciones y bueno, os queríamos traer por las primeras impresiones así interesantes de todo lo que ofrece Netflix, cómo funciona y en general qué nos parece Netflix. Yo la verdad es que el mes que llevo con ellos, yo lo tengo claro. Empecé un poco de, bueno, ya veré, a ver si me interesa y tal mantenerme el siguiente mes, y yo sin problemas he renovado. O sea, no. Y por ahora creo que va a estar bastante tiempo. Todo lo que hay, todo lo que me ofrece Netflix, la comodidad de no tener que estar descargando series y de poder verlo al minuto, de no sé, que te da mucha libertad a la hora de que te sientas. Y hostia, yo había veces, me bajaba los subtítulos. Hostia, que estos subtítulos están mal bajados. Cógelo, vuélvetelo a bajar, pásalo al pen, enchúfalo a la tele. Era un poco, era lioso, no era cómodo, ¿no? Y la gracia es que, vale, pago 10 euros al mes, pero yo creo que este dinero, a mí personalmente, me sale a cuenta. Luego hay gente que el tema de pagar, porque no le interesa o no ve las series suficientes como para amortizarlo, pues me parece totalmente razonable. Pero si la verdad es que veis series con asiduidad y tal, Y queréis algo así de comodidad y tal, yo creo que Netflix está muy bien. Y además, lo más importante es que ya han comentado que en un año, o sea, el 20 de octubre del año que viene, el catálogo va a estar doblado. O sea, todo lo que van a poner el doble de contenido. O sea, todo lo que tenían de primeras, pues de contenido nuevo en la misma cantidad. Y me parece algo que está muy bien. Conforme vayan creciendo, también en principio va a crecer la base de suscriptores, entonces esto va a hacer que tengan más dinero, que puedan comprar más contenido. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Para crecer, pues tienes que tener suscriptores. Pero a ver, yo el contenido me parece razonable. No sé cómo lo veis vosotros, que estoy hablando un montón, no estáis hablando nada, chicos. Comentad, hombre. Bueno, es que no tenemos Netflix. Ya, es que es eso, no lo tenemos. Gandalf, no sé si quieres comentar algo tú primero. No, bueno, no sé, la verdad es que de todos los servicios que han salido, quizá este es el primero que me llama la atención, pero bueno, por ahora no me veo suscribiéndome, pero bueno, es eso. O sea, yo creo que sería el último que descartaría de todos los que hay. O sea, la verdad es que me ha llamado la atención, pero bueno, por ahora voy a esperar. Ahí tienes tu mes de prueba para cuando quieras. Vale. Cuando tengas tiempo, te voy a dar una oportunidad. No, yo estoy un poco como Kanban, la verdad. O sea, me gusta bastante la idea, me parece muy buena. Y es un poco lo que pedíamos, o sea, una cuota bastante baja, poder ver muchas series y tenerlo todo disponible y rápido. La verdad que es una gran herramienta. Ahora, yo a veces veo el problema este, por ejemplo, a mí me gusta Juego de Tronos. Aquí ya no lo puedo ver. Alguna serie sí, pero bueno, igualmente el catálogo que tiene de fondo, hostia, es muy potente y va a ir a más. Sí. Ya solo con series propias y las que están en producción. Que hay una, por ejemplo, italiana que tiene una pinta estupenda. De Gomorra, la película, ¿la habéis visto? No. No. Pues en principio el año que viene estrenará una película con el equipo que hizo Gomorra. O sea, también sobre la mafia y demás, que puede estar realmente bien. O sea, a mí se me ha llamado muchísimo la atención. Y hay otra serie, un drama que se llama La Marsellesa, si no recuerdo mal. Francés, de tema político, vendría a ser algo parecido a House of Cards, pero a la francesa, por llamarlo de alguna manera, y que también la estrenarán el año que viene. O sea, contenido de diferentes países, pero que vamos a tenerlo disponible a todos los suscriptores de Netflix alrededor del mundo. O sea, que esto puede estar muy bien. Y luego las series que están sacando en Estados Unidos, que es donde obviamente tienen ahí el focalizado. O sea, que yo creo que simplemente con el catálogo que tiene Netflix, que lo está sacando poquito a poco, pero va sacando series interesantes. Yo creo que en 4 o 5 años va a ser espectacular lo que nos puede ofrecer. Es más, Sí. decían los ejecutas de Netflix que en 7 años estudian o prevén que un tercio de los hogares españoles tenga conexión a Netflix. O sea, que Bueno, estén no me suscritos a extrañaría. Netflix. O sea, es una barbaridad. En 7 años me parece una exageración. Pero vamos, en Estados Unidos está arrasando. En Australia llegaron hace como 2 o 3 meses, creo, si no recuerdo mal. Y ha bajado la piratería de series digital, ha bajado un 25%. O sea, que muchísima gente suscrita. O sea, gente que piratea, luego al final se acaba pasando al Netflix por la comodidad, por el servicio que te ofrecen. Yo creo que esto va a ir a más. O sea, lo Sí, he yo es que dicho. Sí. en cuestión de crecimiento de Netflix creo que tiene dos ventajas. Una, que enamora a los usuarios, o sea, les gusta mucho el sistema que tiene y es muy ágil, y al enamorarlos consigue que estos hagan mucha publicidad positiva y entonces empiece el boca a oreja y esa es la mejor publicidad que puedes hacer, que no la haces ni tú, te la hacen los usuarios. Claro, Y ese es sí. un motivo para que yo creo que Netflix en España de aquí a un año o dos será más normal que escuchemos hablar de eso con personas que no podríamos llegar a imaginar. Sí, Porque porque, ahora quizá es un poco claro. más gente que está más metida en el mundo de internet, de series, de un poco más tecnológico, quizá los primeros que lo perciben. Pero con el tiempo eso irá al usuario normal. Sí. Es que yo me veo las navidades del año que viene. Hijos regalando a sus padres suscripciones de Netflix a 2 meses. No lo típico, ¿no? El regalo de Navidad. Papá, ten Netflix, te lo voy a poner. Es que es tan sencillo de poner que es que está hecho para que todo el mundo tenga acceso. Y es eso, tiene un contenido amplio. También es verdad que si es lo que tú decías, Lema, si te gustan, si eres mucho de ver mucha cantidad de series, de ir a la última, Netflix quizás no te llene el hueco. Como te lo puede hacer Digital Plus, por ejemplo. Digital Plus, madre mía, no ha pasado. Movistar. Yo sí que tiene un catálogo mucho más amplio. Pero si no vas tanto al día, si no te importa estar a la última, o si no puedes permitirte, dijésemos, porque todos aquí lo vamos a hacer, lo vamos a descargar Juego de Tronos, lo vamos a descargar The Walking Dead, porque no te lo ofrece el servicio ahora mismo Netflix. Pues para mí es un complemento ideal. Yo creo que está muy bien. Y que lo he dicho, aquí nosotros no ganamos nada, yo simplemente no gano absolutamente nada por todo lo que estamos diciendo, pero es un servicio que, hostia, yo personalmente era lo que pedía, lo estaba pidiendo hace muchísimo tiempo y me parece fantástico que llegue a España. Fantástico, e Sí. incluso también para series y historias de series, dijésemos Netflix, pero españolas, que dicen que lo tienen en mente. O sea, siempre nos decimos, joder, es que las series españolas tiene muchos clichés, siempre salen niños, ¿no? Las típicas series, siempre meten niños y las tramas no Niños, tienen. jóvenes y Sí, adultos. lo típico, ¿no? Y seguramente, si hace una serie en Netflix, no va a ser así, va a ser diferente. O sea, sería como lo mejor de que te puede ofrecer el producto nacional, por llamarlo de alguna manera. No, no, no vas a tener que tener un Mario Casas para que tantas niñas te vean cada fin de semana o cada semana esta serie. No vas a tener que tener un Cabano. O sea, gente que actuar no tiene ni puta idea de actuar, pero está porque es una cara bonita, porque tiene tirón y porque va a hacer que lo vean. O sea, es una serie más hecha, una serie española, pero hecha sin tener en cuenta tanto el mercado. Que esto es quizás lo... A mí me da muchísimo la atención. Yo creo que puede ser cosa muy bien. Mira, El Ministerio del Tiempo es una serie que está realmente bien y la está haciendo Televisión Española. Pues imagínate si lo pudieran hacer en Netflix, pues yo, con el presupuesto que maneja Netflix. O sea, sería una serie muchísimo más grande. Entonces, además, esa serie tendría una visibilidad muchísimo más grande en el resto del mundo, porque al ser una serie Netflix se estrenaría en todo el mundo. Y esto haría que todo fuera más para arriba. O sea, que yo creo que Netflix desde España va a beneficiar a todos. A nosotros y a los creadores también de contenido. Pues está realmente bien. A ver si es verdad. Y ya para terminar, lo tenía aquí apuntado, me lo he apuntado. Es, si tenéis Movistar, puede, o sea, no el servicio, dijésemos, de televisión y tal. Movistar, lo que es internet, contratado, el ADSL, la fibra óptica. Esto parece es una jugarreta que ha hecho Movistar, básicamente, porque es muy extraño. Porque clientes, suscriptores de Netflix, o que han probado Netflix, con líneas de Movistar, dicen que tienen unos problemas de conexión enormes cuando intentan ver Netflix por la noche, de 8 de la tarde a 4 de la mañana, que justamente, bueno, la hora que tiene más consumo. Básicamente, no se sabe por qué, baja el rendimiento de la conexión a Netflix y se ve todo, pues es imposible llegar a HD. Entonces esto parece un gesto feo, bueno, de Movistar. No podemos esperar esto y más, o sea, no me parecería nada extraño. Pues un poco una pequeña jugarreta. En principio ya Netflix le ha pegado un toque a Movistar, porque teóricamente estas cosas, bueno, teóricamente no, esto no se puede hacer. Esto es un poco de competencia desleal y o sea, han ido de pícaros, pero les puede salir mal la jugada. O sea que si tenéis Movistar y queréis utilizar Netflix el primer mes y tal, yo esperaría un poco de tiempo hasta que se solucionara el tema, porque vais a estar viendo Netflix como no se tiene que ver, o sea, con su HD, con conexiones o sea, con problemas de conexión y tal, porque yo en el momento en el que se conecta, yo no tengo ningún problema de... sí que es verdad que en los primeros 20 segundos se ve un poquito pixelado, entre que coge la calidad HD, le cuesta los 20 segundos, pero luego hasta el final del capítulo aquello se mantiene, vamos, los frames y los puntos por pulgada se mantienen estables como una roca, o sea, no hay ningún problema. Y ahora dicho esto, chicos, yo creo que ya lo podemos dejar, hemos hablado largo y tendido sobre Netflix, yo creo que lo hemos tocado todo. O sea, si alguien quiere, después de escuchar esta parrafada, no lo tiene claro, yo no sé ya más que hay. No sé qué más podemos explicarle, la verdad. Bueno, es un servicio gratuito del primer mes. O sea, ahí tienes la prueba si quieres. Ahí está, sí, mejor que eso. Nada. Sí, sí. Pues nada, chicos, pasamos a la siguiente sección. Venga. Momento ahora de hablar de una de las ferias, bueno, creo que es la única feria retro que tenemos aquí en nuestra ciudad, Barcelona. Retro Barcelona, como puede ser de otra manera el nombre. Y fue nuestro enviado especial, Lema, que es el único de aquí que le gusta el retro, el retro, así de manera intensa como para meterse en esos percales. Uy, intensa. Así que, por llamarlo de alguna manera, Lema, así que... Bueno, te dejamos, habla, comenta tus vivencias por Retro Barcelona. Muy bien, pues nada, como dice Richard, este noviembre fue la tercera edición de la Feria de la Tecnología y el Videojuego Clásico de Barcelona, que se celebró el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en la sala... O sea, Lema, ese es el nombre oficial, ¿no? O sea, tres páginas... Sí, sí, todo lo que he dicho, toda esa cachofrase es el nombre oficial. Para los amigos, Retro Barcelona 2015. Ah, sí, me gusta. Pues se celebró en el Museo Marítimo de Barcelona en la sala Marqués de Comillas, que está muy cerquita del Monumento de Colón, por lo tanto en una zona bastante céntrica. En el puerto de Barcelona, sí, para aquellos que no sois de Barcelona, o la conozcáis. Bajando en la rambla de Cataluña, ahí está. Sí. A la derecha. Las dos anteriores se celebraron en el Hub de Barcelona, en La Gloria, es un edificio modernista. Por lo tanto, en la nueva ubicación yo creo que tiene algunas cosas positivas y una negativa para mí. Las positivas, teniendo en cuenta que es una feria de ambiente retro y que se quiere conseguir ese aspecto, la verdad que en el Museo Marítimo, que supongo que habréis estado alguna vez, ¿no, chicos? Sí. Es un museo chulo ahí de piedra, un poco gótico. Pues le da ese aire, que se quiere conseguir con la feria. Además, la zona de conferencias estaba en una sala diferente a lo que era la feria en sí. En las dos anteriores estaba el mercadillo, exposición y después la sala de conferencias, que estaba todo junto. Este año estaba separado, lo que se agradece bastante para poder estar más tranquilo y además sin ver un movimiento constante de gente. Por lo tanto, estaba más tranquilito. Pero la cosa negativa es que la zona de mercadillo y exposición era un poquito más pequeña y además teniendo en cuenta que ha habido más asistencia todavía, había momentos de agobio por la gente que había, que quizá no podías pasar por una zona, quería ver una tienda, estaba todo el mundo ahí. Ya sabéis, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo se organiza esta feria? Está organizada por la Asociación Cultural Retro Barcelona, que son los que regulan y organizan la feria. Videojuegos por Alimentos, que es una iniciativa solidaria de Asupiva, que ofrece videojuegos a cambio de alimentos. Según los alimentos que traigas, tendrás acceso a uno u otro tipo de videojuegos. Los videojuegos los obtienen básicamente de donaciones de compañías, por ejemplo, como Sony, y de particulares. También participa la Asociación Arcade, que son básicamente los que acaban trayendo todo el tema de las recreativas que podemos encontrar durante la feria. Gameback, que son los que realizan reportajes o documentales sobre el mundo retro, y por supuesto también son los encargados de grabar lo que sucede durante la feria, para más tarde publicarlo en su canal de YouTube. Además, este año yo diría que las conferencias las han grabado, porque estuve en dos y en una de ellas estaban grabando con cámaras y tal, y creo que alguno le vi con el loguito de Gameback. Por lo tanto, si a alguien le interesa, en el canal de YouTube supongo que en breve se lo podrá encontrar. También está Sega Saturno, que si no es la más, es una de las más importantes sobre el mundo de Sega en España. Y Pulpo Frito, que es una web sobre videojuegos ya apasionados del retro, que también tienen un podcast. Además de toda esta gente, también colaboran Game Museum Retro School, que es un blog en catalán dedicado a videojuegos y consolas retro. Arkham Team, que es una asociación que se dedica a organizar eventos competitivos de videojuegos. Y ya por último, que no son pocos, Pixel Mansions, que es una comunidad de videojuegos retro que también organiza torneos. La entrada a la feria este año costaba 3 euros la entrada de un día y 5 euros la del fin de semana. Por lo tanto, no es nada caro, no sé cómo lo veis. No, está bien. 3 euritos un día tampoco no es caro. El primer año creo que fue gratuito y yo diría que en la segunda feria, la del año pasado, mantuvieron los precios. O sea, que de momento se comportan. Pero bien, vamos a centrarnos en lo que nos pudimos encontrar durante la feria. Más o menos es lo de cada año, como recordarás, Richard, que tú fuiste un año. Y nada más entrar, lo que te sueles encontrar es la zona de exposición y museo, que te acordarás, ¿no? Sí, vagamente, pero sí, me acuerdo. Que encontrabas ahí un montón de consolas clásicas, de artilugio, microordenadores, de todo. Te podías encontrar de todo que ni te podías imaginar que existía. Después está la zona de recreativas, que aunque este año había, yo creo que más que nunca, seguíamos con el típico problema, encontrar un hueco para coger una. Eso, tenías que hacer colas, estar esperando ahí, y al final te aburrías y decías, bueno, me voy a dar una vuelta. Sí, hay gente que ya directamente acampa delante de las recreativas, es algo que A ver, yo creo que eso es algo que la asociación tampoco no puede arreglar, porque mira, eso es Eso está en las personas, ¿no? Exacto. De compartir. Es gratis, comparte con las demás. Es que madre mía. De verdad. Sí. Había uno que yo creo que ponía ocupado, le ponía el carterito, va a estar ocupado todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Y no he movido esta recreativa hasta el último día. Hostia, tío. Pero bueno, también haces a. Es que es gracioso coger ahí una recreativa y jugar a esos juegos antiguos que molan, pero claro. Hombre, te hace gracia a ti y le hará gracia a otra gente que quiere jugar y no solo ver cómo juegas, ¿no? Que igual, pero bueno, si te fijas en los salones recreativos, siempre estaba el que jugaba y los 20 que miraban detrás suyo. Cuando hacían partidas buenas, claro. Pero bueno, que sí, pero que. Joder, compartir, que lo bonito que es compartir. Vale. Lo bonito que es. Además, este año también había pinballs, que yo creo que es un mercado además que está en crecimiento, porque yo cada vez escucho más hablar de los pinballs. Se ve que hay un mundillo de pinballs apasionante y digo, hostia. me choca. Pues están los frikis de siempre con, claro, los pinballs, sí, es lo que hay. O sea, los que se desviven por uno, o sea, versión máquina recreativa, o sea, una versión PC, que les se vuelven locos. Siempre que oyen esa palabra ya es como... ¿Qué dices? Sí, sí. Mueve la cabeza, dice, ¿qué pasa? ¿Escucha la palabra pinball? Sí, sí, es que me parece curioso. Yo nunca he estado mucho, o sea, me han gustado, he jugado, pero tampoco es que me haya apasionado. Pero empiezas a escuchar y dices, coño, ¿realmente hay apasionados del pinball? Sí, sí. Sí, es, sí, curioso. Después también nos podíamos encontrar con varios torneos que organizaban sobre diferentes videojuegos y plataformas. Para que os hagáis una idea, teníamos juegos como Street Fighter 2 Turbo, Windjammers, Mario Kart Double Dash de GameCube, y por ejemplo este año, como novedad, había un pequeño trivial musical de videojuegos. Para aquellos frikis de que le encanta la música de los videojuegos, pues para ellos. No sé vosotros cómo andáis en eso, chicos, pero yo fatal. Mal. Ni idea. Directamente. Sí. Después tenemos el gran clásico de esta feria, la zona de mercadillo. Como cada año, había varios puestos de tiendas especializadas en el mundo retro de los videojuegos, en videojuegos japoneses para coleccionistas o tiendas de merchandising. Que no sé, es la gracia ahí de ver cositas, a ver si pillo algo, a ver si no pillo algo. Está bastante, sí, bien. Y que algunas tiendas intentan hacer el agosto también, ¿eh? Sí, no, digamos, no diremos que no. Pero bueno, en general, el mundillo retro que... No es que sea un gran apasionado, pero de vez en cuando voy mirando. Los precios en los últimos años están subiendo, ¿eh? Incluso. No, subiendo. Sí, sí. Incluso escuché a dos de las tiendas que estaban por ahí hablando. Y según ellos, tienen la teoría de que de aquí a 7 u 8 años más o menos, los juegos de Play 2, ojo, ¿eh?, que subirán de precio. O sea que si tenéis, guardarlos. De aquí a 7 u 8 años, de aquí a nada. A lo mejor lo podéis sacar hasta una inversión, ¿eh? Sí, pero bueno, eso pasará con todas las consolas. Llega, sí, un momento, sí, en el que se devalúan. Ahora mismo 360 y Play 3 están devaluándose en una barbaridad cada vez más. Y eso, y a los 10 años de que las consolas estén jubiladas, pues volverán otra vez a subir y es así. A ver, eso sí hay que tener en cuenta si alguien está interesado que se fije en títulos importantes de la consola, porque si te pillas cualquiera tampoco te lo van a comprar. Ahí está. Hannah Montana creo yo que nunca, aunque pase 50 años, estará ahí. No, en serio, me lo estaba guardando, joder. Y los FIFA, por mucho cariño que le tengáis, tampoco no es que suelen conseguir... Subir el precio, sí, revalorizarse. Sí, no. El juego deportivo es poca cosa. Puedes encontrar la gracia de lo típico de, hostia, tenía esa alineación del año no sé qué, pero no suelen subir demasiado, ¿eh? Ya. Y después yo creo que vamos a uno de los puntos más fuertes de la conferencia, al menos para mí, año tras año, que es el tema de las conferencias. Dando un repaso rápido, el sábado pudimos tener un podcast de Pulpo Fritos y Rejugando, una charla de Bruno Sol y Marcos García, una conferencia del mundo del Spectrum, la presentación del libro La diosa de Cozumel, de Andrés Samudio, una charla retro entre amigos y la presentación de otro libro de Speedy Petja, de Genesis, guía esencial videojuegos españoles de 8 bits. Spidey, lo has destrozado el nick de... Uy, perdón, no me he dado cuenta. Y se me va con otro hombre que no se llamaba Petja, Petja. Bueno, Petja, hombre, yo no sé, lo Petja siento. Petja Mijatovic, no, pues Petja. Siento. Richard ya lo dice bien por mí, por favor. Y después el domingo tuvimos podcast del Club Vintage, una conferencia de historia de Sega por Funsi Río, BLIT Works, y de la presentación de otro libro de Nuestros hijos y sus videojuegos, de Héctor Fusté. Y como veis, hay bastantes temas, la verdad. Si te gusta mínimamente el tema del retro o puedes tener algún interés, tienes bastante a donde elegir. Yo solamente pude ir el domingo, por lo que solamente pude ir a dos conferencias, que bueno, al podcast de Club Vintage y a la charla sobre la historia de Sega. Para que os hagáis una idea, os explicaré un poquito de cada una. En el caso del Club Vintage hicieron uno de sus programas especiales en directo, bueno, en directo para nosotros, para el resto enlatado, dedicado a la figura de Satoru Iwata, donde repasaron lo que viene a ser la historia de Nintendo, los diferentes CEOs antes del propio Satoru Iwata, y la historia un poco de Nintendo, con varias curiosidades, como por ejemplo, no sé si alguna vez... Richard, yo creo que tú sí, pero no sé si alguna vez habéis escuchado algo sobre la historia de Nintendo, de sus inicios. Sí, pues, por ejemplo... Si quieres podemos recomendar el... La órbita de Endor, creo que hicieron un especial que la verdad es que está muy bien. Sí, sobre sí. Nintendo. Además, lo sacaron poco antes de que Yamauchi, el fundador, bueno, el fundador, el presidente más importante de la historia de Nintendo, pues muriera. Entonces, tiene gracia. Sí, lo y que está no, muy bien. No me acuerdo el nombre del programa. Sé que es de la anterior temporada a la de ahora. Y es uno de los primeros de. Supongo que se llamará Nintendo. No, pues la NES. Creo que sobre todo se centran en antes, pero sobre todo en la NES. O sea, de Super Nintendo creo que no llegan. Es más que sí, nada porque. Del inicio de Nintendo los 20 años. Hasta la NES. Exacto. Sí. La Super Nintendo sí, sí. Yo creo que se quedaba en las puertas, pero no llegaba. No, simplemente era eso, porque trataban porque. Sí, juraría, 20-25 años cumplía la NES. Y le quisieron hacer un pequeño tributo, pero solo a esa consola. Pero como bien comenta, sí que empiezan contando un poquito por encima desde los inicios de Nintendo, cuando se dedicaba a hacer cartas y luego pasó a los juguetes y luego los juguetes a los videojuegos. Sí, es que la verdad es que había bastantes anécdotas famosas. Digo, famosas, perdón, curiosas. Por sí, ejemplo, el tema de las cartas que estaba comentando Nintendo empezó con cartas, con barajas de cartas normales. Y dices, hostia, qué curioso. Bueno, cartas normales, cartas japonesas, quiero decir, de naipes sí, y cosas extrañas sí, de allí. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, también en sus inicios, no me saldrá la palabra, perdón. Unían bastante a la figura de Nintendo con la mafia. Y alguno se puede preguntar, hostia, la mafia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Claro, porque todo el tema de las cartas, las apuestas y tal, pues siempre está relacionado con el mundo ahí un poco oscuro, ¿no? De Lampa, sí, de los robos y tal, sí. Sí, bueno, no, más que nada también por eso y... Bueno, por eso no, perdón, ahí me estoy colando. Lo juntaban tanto por el hecho de que se ve que Nintendo en su momento hacía barajas de cartas artesanales y muy buenas, tenía muy, muy buena fama. Entonces la mafia movía bastante el negocio de los juegos de mesa. Entonces, ¿qué hacían? Jugaban una partida, cogían la baraja de cartas de Nintendo, echaban la partida, tal, se acababa. ¿Qué pasaba? No querían que hubiese cartas trucadas, con marcas, con no sé qué. Entonces, ¿qué hacían? Volvían a coger otra cartita nueva, la desprecintaban delante de la gente y echaban otra partida. Otra baraja. Otra ¿Qué baraja, pasa? Sí. Que claro, en una noche se podían gastar una de barajas impresionante. Y claro, la mafia le dio ahí a Nintendo unos cuantos dineritos, ¿eh? Y eso es un poco algunas de las anécdotas, perdón, que contaban durante el programa. Ya lo podéis escuchar, que ya estará colgado el podcast. Y después la conferencia de la historia de SEA estaba presentada por Zunzi Río. La verdad que me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Consistía en 4 bloques, pero al final por falta de tiempo solamente pudieron presentar 3. Y repasaron toda la historia de la compañía desde sus inicios más insospechados hasta el momento casi cumbre ya cerrando por Sega Saturn. También como curiosidades explicaban un poco el origen de esa mítica guerra entre Nintendo y Sega, donde Sega dominaba las recreativas y Nintendo la sobremesa, y ninguna de las dos fue capaz de arrebatar ese mercado a la otra. Cuando me refiero a esto, sobre todo en el mercado de Japón, entendámoslo. Y además dieron como, que esto me hizo mucha gracia, dieron como una fecha exacta del origen de esa batalla, que fue el 15 de julio de 1983, día que curiosamente salieron las primeras consolas de las compañías en Japón. Por parte de Sega salió la SG-1000 y por parte de Nintendo la Famicom. Y a partir de ese día ya eternas rivales hasta que Sega, bueno, ha acabado como más o menos ya sabéis. La Famicom, que es la NES, la que más adelante aquí en Europa se conoció como NES, Nintendo Entertainment System. Uh-huh. Y la verdad que es una conferencia, si tenéis oportunidad, si lo han grabado en Game Back, de echarle una ojeada, echarle, porque si tenéis mínimo interés por la historia de lo que fue Sega, lo que significó todo el tema de las recreativas mecánicas que empezaron a crear para más tarde pasar a digitales, es bastante curioso. Y después el tema este de la guerra y lo que fueron, y cómo lo presentaban los dos, tanto Funs como Río, que eran bastante simpáticos y graciosos. Un poco así en conclusión, yo es el tercer año que acudo, para mí la feria poco a poco parece que está creciendo más y se está consolidando. Intentan traer año a año un poquito más de actividades nuevas. El tema de las conferencias poco a poco también tiene bastante importancia por los personajes que traen y suelen ser bastante entretenidas como mínimo, interesantes. Y además, cada vez en los medios catalanes, sobre todo, porque se celebra en Barcelona, va teniendo más repercusión en lo, por ejemplo, han salido reportajes en TV3, en Catalunya Radio, en periódicos. O sea que a nivel local, autonómico de Cataluña, se va cogiendo un poco más de repercusión. Y además es una feria que noto que año a año empieza a ser un poco más familiar. Ya hemos de pensar que mucha de la gente que vaya tiene cierta edad, pues ya va con la familia. Y cada vez es más habitual ver a niños por ahí correteando y jugando a todo. Pero bueno, también hay parejas jóvenes, ¿eh? Y personas jóvenes, no os preocupéis. Y con esto, no sé, es un poco ya la explicación de lo que ha sido esta feria, al menos desde mi punto de vista, que pude acudir el domingo. Venga, Lema, lo que nos interesa. ¿Cuánto dinero te dejaste en videojuegos? Ahí, me has quitado la pregunta. ¿Qué va? Este año poco, ¿cuánto me dejé? Alrededor de 40 euros. ¿300 euros? No, me compré un juego solo, alrededor de 40 euros. Ya está. ¿Cuál es la inversión que has hecho? Uno de Play 1 que se llama Background History. Ah, ese sí que es uno así de Square, ¿no? Exacto, que lo jugué en su momento, pero la verdad que entre el poco inglés que dominaba, y tampoco es que domine mucho más ahora, y lo raro que era el juego, me gustaba, pero me costaba. Y digo, a ver si esta vez ya con un poquitín, tampoco mucho más de experiencia, le saco más rentabilidad. Yo he visto algún vídeo por YouTube y tal, y hostia, los polígonos se te clavan en los ojos, ¿eh? Cuestan, pero juegos, bueno. Son de esos juegos que envejecen mal, quiero decir, en el sentido de. Sí, notas cómo pasa el tiempo. Las 3D de la Play 1 son durillas. ¿Pero es hijo de su época o no es hijo de su época? Eso te encanta, ¿verdad, Kanman? Hombre. Sí, se puede decir que sí, que... el tema poligonal es hijo de su época totalmente. Quería que lo dijese. 40 euros te costó, sí. ¿No? No, ahora no me acuerdo, por ahí andaría más o menos 40, ah. 40 y algo por ahí, alrededor. Muy bien. Esperábamos sí, que sí, te sí. dejaran más dinero, pero bueno. No, hay que empezar a mirar la economía también. Pues nada, ¿alguna pregunta, Catman? Tú obviamente no fuiste, eso está claro. Tú no te sales no sales de casa. Eres un jama no. esto, un japonés. Bueno, pero me chivó que estuvo tentado de ir, ¿eh? Sí, no, sí, mi intención era ir, pero al final quería ir, no sé si sábado o domingo por la tarde, pero me dormí y cuando me desperté ya era demasiado tarde. Eso que te levantas a las 10 de la noche y dices, va a ser que es tarde ya. Sí. Y aparte, o sea, era en plan, voy a ir y me entero de que es en las Drasanas y dije, pues quizá no vaya. Claro, tú crees que era como las otras veces al lado de tu casa, esto no. Claro, es que lo tenía a 10 minutos. Cuando lo tiene al lado, no va. Fíjate. Estos que viven en Barcelona capital, qué señoritos son, madre mía. Oh. Pues nada, chicos, mucho, el año mucho. Que viene os tenéis que animar, hombre. Venga, a ver si lo vuelven a mover de sitio y van a un sitio más cercano. Ah, mira, sí, por cierto, te lo van a poner en tu portal. Qué calma. Ya. Pues no estaría mal. Por cierto, para aquellos que estén interesados sobre la historia de NES, el capítulo de la órbita de Endor que comentábamos es el de la cuarta temporada, capítulo 3. Muy bien. Ahí rebuscando y ahora me ha salido. Muy bien, pues chicos. A que le interese. Sí. Pues nada, creo que ya hemos terminado con Retro Barcelona. Si Lema no hizo lo contrario. Y aquí terminamos con el podcast, más cortito de lo normal, sí, pero bueno, ya sabéis, estamos ahí intentando jugar a Fallout como se merece y hablaremos en un próximo podcast en diciembre. Chicos, hora de despedirnos. Venga, Catman, tú el primero, que tienes mucha prisa, como siempre. ¡Hombre! ¡Qué imagen vendes de mí totalmente falsa y distorsionada! Sí, pero bueno. ¡Mentiroso! Madre mía. Sí, es verdad, yo hoy no soy yo el de los horarios cuadrados aquí, tengo que ir a tal hora, me tengo que eso ir a tal verdad. Hora. Hoy no, ese hoy. Soy yo el culpable, ¿ah? Hoy, eso es verdad. ¿Ves? Todo son calumnias contra mi persona cuando ninguna es fundamental. Es más divertido, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, no, sí, ya. Bueno, Catman, ¿te despides o no? Venga ya. Tanto rollo tienes. Venga. Hombre, para que veas que no tengo tanta prisa. Pues nada, un placer estar aquí una vez más. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado el podcast de hoy. Y nada, hasta la próxima. Lema. Pues nada, aquí como nuestro compañero Calman, lo mismo. Espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en la próxima de aquí a un mes. Y bueno, aquí el que habla Richard, también me despido. Y volveremos en diciembre ya sí, con Fallout. Tenemos juego con Battlefront también. Es que hay mucho juego, muy poco tiempo, muy poco tiempo. Así que nada, hasta la vista. Dios. Deu. Screaming from the top of your life.